soy yo a quien duerme. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Buenas noches, estamos aquí arrancando esta noche especial del programa radial comunitario. Somos poquitos todavía, pero ya va a ir cayendo gente. Estás escuchando Radio Voces por el 87.7. Si no, lo puedes escuchar por www.radiovoces877.blogspot.com.ar. Tengo el operador acá. ¿Estamos listos, operador? Perfecto. A ver, escuchemos un poquito más mientras vamos probando los micrófonos de música. Preséntese, a ver. Hola, buenas noches. Ah, perfecto, ahí está sonando. No me puedo compatibilizar ahí, ya le paso. Sigamos escuchando mientras arreglamos las cuestiones técnicas. Salto luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien. Rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, carecer. Clavo, coito, Dios, temor. Mujer, pasa, Victoria? Hola, ahí estamos. Estamos escuchando todo el disco de Arto, porque dijimos, ¿qué música vamos a poner hoy que hablamos de arte? Y en realidad, no, siempre en los tópicos así siempre buscamos. A ver, no sé, el tiempo. Buscas en YouTube y siempre hay alguna con la temática, siempre hay algún tema, algo referido, qué sé yo. Con el arte se complicó. Se complicó. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a pasar? Algunas músicas que mencionen algunos artistas que nos gustan, por ejemplo. Así que ya les vamos tirando para que vayan pensando y nos digan. ¿Lo pueden hacer a través de qué? ¿Tenemos algo abierto, algún Facebook o algo? A través del Facebook programa. ¿Está ahí, operador? ¿Me puede decir, por favor? ¿Tiene el micrófono ahí, por favor? Dígalo al aire, anímese. No, le tengo miedo al micrófono, no se preocupe, pero No. Escuchando en campaña por todas las radios, así que sí, tenemos fe de que no le tiene miedo al micrófono. Es todo un arte esto, no sé. Es el arte. No se crea que... Podemos empezar a hablar de eso. Arte bien. Y política. Arte y política. O el arte de la política. Bien. Tenemos el Facebook del programa, que es el programa sin nombre. Sí. Así nos encontrás a través de Facebook, que tengo entendido está cambiando su política, así que no sé qué lugar. Sí, hay qué lugar habrá para páginas que. Mira, no, qué buen tópico en relación al tópico de hoy. ¿Qué se opina en relación a eso? Han salido campañas ahí a través diciendo que bueno, de que va a cambiar su política, de que supuestamente se viola la privacidad, el derecho de autor y todo eso. Y yo he recibido por parte de un montón de gente conocida cosas como que si no querés que te vean, que te suban, que te miren, qué sé yo, cerra el Facebook. Básicamente. Y como que nada, no se puede, son como eso. No podrías relacionarte con el mundo. Eso dicen algunos. No serías parte de esta sociedad. Algo así. Bueno, eso ya dimos entrada un poco al tema de hoy, que era vamos a hablar del arte. Y hoy va a ser algo un poco especial. Operador, le solicito, si es posible, un poquito bajarle desde ahí la música al volumen, porque acá está al mínimo. Muchas gracias. Ahí va. Este día en especial hicimos de algún modo hablar, porque sucede una cosa particular, está sucediendo en este momento algo particular, que es que se ha organizado varias organizaciones, instituciones y demás grupos de que trabajan, que militan algunos, otros que tienen como política y es su función concreta la cuestión del arte en sí, se han organizado para hacer la noche de los museos aquí en La Rioja y de las galerías de arte. Entonces se está haciendo en este momento un recorrido que ha comenzado, si no me equivoco, en la Galería de Arte, que está en la Tierra. Claro, en la escuela de música a Tierra, y comenzó la Galería de Arte con una charla debate con el profesor Ponce, que estuvieron ahí, recién nos comentaba la compañera Natacha Avellaneda. Ella es como un móvil. Ella va a ser la movilera estrella. La movilera estrella, porque está haciendo el recorrido. ¿Por qué? Porque de ahí arrancaba, hay un bus que está circulando en este momento por la ciudad. Un colectivo. Un colectivo lleno de gente ávido de arte. Están todos locos así, arte, arte, arte, queremos ver arte. Bueno, entonces van a hacer un recorrido por estos distintos espacios. Teníamos entendido que era la galería, está la casa, está el MOC, la Secretaría de Cultura, donde están justamente los chicos de el Polivalente de Arte, y también si continuaba la muestra de el compañero Dulce, que estaba ahí en la galería vidriada de la Secretaría de la Secretaría de Cultura. ¿No estaba también la muestra de los polivalentes? Están, del polivalente exactamente, ahí. En el polivalente, que estaban también hasta realizando una intervención y todo. Estaba lo de Dulce, que iban a ir a un muro. Está un muro y no sé qué más. No está también, el MOC. Y ahí en el MOC sería el punto final. El MOC es el final, no sé, no tengo el idea punto, mucho de. De el punto de final sería el MOC. El recorrido empezaría por la galería de arte, que es un mercado donde se vende arte. En realidad es una escuela de música. Ahí es donde vos decís, Cami, que comenzó con la charla de Ponce. Y después sería OSDE. Ah, cuarto OSDE, y me quinto faltaba. Piso. Tenés que buscarte otra silla, te vas a caer ahí, amor. Cuarto en y la quinto radio. Piso se están exponiendo obras de artistas plásticos. Después iba a pasar el munibús, el colectivo. ¿El artebús? ¿Cómo el se artebús, llama? El artebús. Artebús. Hola, cielo. ¿Cómo va? Buenas noches. Acá está cielo. Artista que ha llegado también. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va el programa? Perdón la llegada tarde, pero el tráfico está arrancando. Está muy caluroso. Sí. Todo está caluroso. Está lleno de voces. Está lleno con de gente buses, que andan dando vueltas. Con aire acondicionado. ¿Pero anda el aire acondicionado del minibús? Sí, anda. Me dice la chica Alejandra Bustamante, que está encargada, que es la azafata. Que está tiene adentro, azafata. Adentro del colectivo, que anda el aire acondicionado. Ella misma va a hacerlos entrar, les va a dar la bienvenida, les va a dar un vasito de jugo para que empiecen ese recorrido artístico. Pasaría por OSDE, pasaría por la Secretaría de Cultura. Iría por un muro, un espacio también que es un espacio privado, bueno, artístico. De ahí iría a la casa, o sea que se entraría el colectivo a los arrabales de nuestra ciudad, querida ciudad de La Rioja, y volvería a subir hasta el MOC. O sea, no hasta el museo del MOC, sino el predio que está afuera, entre el MOC y el Pueblo Cultural. Pregunta cultural, ya que estamos en el tema cultural. No sé, vos estás atando una agenda. Yo preguntaría, ¿qué es lo que...? Bueno, yo vi un mapa de acá a un par de cuadras. Sí, ¿qué pasa también? Disculpen que las interrumpa. Lo que sí. Pasa es que esta noche es a full. Ya empezamos. Ya empezamos con toda... Móviles de exteriores. Tenemos Fralo. Tenemos a Fralita, que va a ser nuestra movilera estrella, sí, ahí ya te va. Nuestra movilera estrella, Natacha Avellaneda, está haciendo este recorrido del que hablábamos. ¿Dónde está el micrófono? Ahí. Está haciendo el recorrido de este del que hablábamos. Entonces, junto a ella nos va a ir indicando, nos va a ir diciendo la experiencia y en los lugares donde están las cosas que están sucediendo. Hola, Nati, ¿nos escuchás? Cosas así que en las que no estoy preparada y una de estas es el movilero. Muy bien, vamos a ver si te contratamos, a ver cómo funciona. Y como los movileros profesionales. Hay gente que dice que nació y morirá movilero, gran frase de un movilero. ¿De qué radio era? De FM o Cisco, dirían. Dice, yo nací y moriré movilero. Así que vamos a ver si estás a la altura de esta circunstancia. Contanos, Nati, ¿dónde estás? ¿Cómo está yendo el recorrido? ¿Qué está pasando? Vine a la casa, estoy en la casa, aquí se está llevando a cabo una muestra del libro de artistas que fue inaugurada la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo. Bien. Llegué, acá me comentaron los chicos de la casa, que con la puerta recibiendo a la gente, hay vinito para tomar, hay gente, hay visitas que están acá sentadas en el patio, hay gente adentro, hay música, como suele ser este lugar, que es un lugar bastante agradable para estar, muy acogedora. Me dicen que el colectivo va a pasar en aproximadamente 15 minutos. ¿Te vas a subir al colectivo? Sí, me voy a subir al colectivo a ver cómo, a dónde me lleva y cómo es el viaje. Va a ser un viaje. Bien. Contanos, Nati, perdón, contanos primero dónde arrancó, porque ya arrancó desde otro lugar, que nos estábamos ahí comentando, que el recorrido había arrancado en la galería y que hubo una charla con el profe Ponce. Contanos un poquito eso primero. Sí, sí. Comenzó el recorrido en la Galería de Arte, que es un espacio de circulación de obras, con una charla. Habitualmente la Galería de Arte hace una charla por semana con un artista de los que está exponiendo, abierto, así se toma mate, se invita a la gente que está ahí cerca, gente que quiera participar, y se hacen conversaciones. La idea es hacer conversaciones sobre arte de artistas y con gente que está, que digamos que seríamos servidores de arte. Hay gente que por ahí no conoce, gente que conoce y que quiere saber más. Y hoy fue el profe Ponce fue a contar sus experiencias de viaje. En realidad el tema principal, y es de lo que menos habló, por su carácter, es que recibió un premio en una Bienal Centroamérica. Entonces iba a hablar de eso, digamos, pero bueno, terminamos hablando, él esquiva la cuestión de los premios y esas cosas, lo nombró muy como al pasar, pero estuvo muy muy interesante la conversación, hablando de Pujano, hablando del arte como política, hablando del compromiso del artista, hablando del oficio del arte. Muy muy buena la charla, había muchos chicos estudiantes de arte. Eso fue lo mejor, todo el público, casi todo el público eran estudiantes de arte, del profesorado y de la universidad. Después, bueno, había otro público, sí. Sí, no, pienso que por ahí decíamos, todavía no, estamos arrancando el programa, ¿no? Y todavía no hemos tirado un poco los tópicos de qué es lo que vamos a charlar, pero creo que algunas de las cuestiones que nos preguntamos, o yo estoy haciendo, me pregunto yo quizás, es esto de qué, esto que planteabas, existe, primero, ¿existe el arte en La Rioja? ¿Qué tipo de arte hay? Y si existe renovación, si hay gente interesada, si hay educación artística, cómo se relacionan, cómo se relaciona el arte, la cuestión del arte y el mercado, la cuestión del arte militante también, la cuestión de los espacios, todo eso, como varias preguntas que creo que vamos a ir hablando un poco durante el programa. Por ahí vos desde el lugar en el que vas a estar, vas a ir definiendo algo que ya es concreto, digamos, algo está pasando esta noche, y es que todos estos lugares se han unido de un modo para mostrar que hay cosas en La Rioja. Eso ya es un piso para arrancar, es así. Bueno, de hecho, una de las últimas preguntas que hubo es sobre esta movida, que es la primera vez que sucede, que las artes visuales, que los espacios de artes visuales se organizan de este modo para visibilizar la actividad. Entonces se le preguntó al profe qué opinaba al respecto, y bueno, dijo, más allá de que cada uno de los sectores tenga diferentes tendencias, diferentes posturas y diferentes modos de producción, dijo, La Rioja está en la búsqueda, y eso Bien. Es muy importante, La Rioja está en la búsqueda. Ese fue uno de los conceptos más claros, fuertes que salieron, y el otro que dijo que el arte es la esencia de la política. Son dos conceptos que... El arte, como es el arte, es la esencia de la política. La esencia de la política. Que, bueno, dijo eso, y dijo el arte es quien verdaderamente cuenta la historia. Fueron así como conceptos muy fuertes. Es muy lindo escuchar la charla del profe. Tiene una paciencia para hablar y una cadencia para hablar, pero tiene también ese carisma para hacerte entender lo que quiere comunicar. Fue muy buena la charla. Bien. Se habló de todo, ¿no? Se habló de arte contemporáneo, se habló de muchísimas cosas. Yo de lo que te cuento, digamos que son las cosas más fuertes que podamos sacar. Esto sacar. De que La Rioja está en la búsqueda y que el arte es la esencia de la política. Bien. Nati, entonces, repetimos, vos ahora estás en la casa, que la muestra que hay ahora es sobre libro de artista. Sí, ¿querés que te hable? Yo tengo pensado hablar a alguien de acá de la casa que te cuente y podemos hablar a alguno del público si se anima. Hay mucha gente acá, pero no sé si se animará alguno. Pero te paso así charlas con alguien. Perfecto, movilera, perfecto. Lo estás haciendo perfecto. Vas bien, dale. Dale, bueno, Nati, dale. ¿A quién pasas? La búsqueda de dueño de la casa. En realidad es como Nati. Que... Ahí están todos. Sí, escucho. Nati, escúchame, ¿podemos hacer una nota con la Gaby y con Jorge Ponce? ¿Están por ahí? No, está Gabriela solamente. Acá están todos los chicos de la casa. Está Gabriela, Yelén, Gonzalo, Luciana, todos, pero vamos a ver quién quiere hablar. Una consulta. Después de, digamos, durante el recorrido, arrancó en la galería, ese espacio sigue abierto, o sea que la gente puede ir por más que todos no esté... Los espacios están abiertos hasta las 2 de la mañana. El recorrido es así, la galería de arte, un muro arte contemporáneo. Secretaría de Cultura, donde está la muestra de los chicos del Polivalente, que están haciendo una performance muy interesante. Sí. Desde las 7 de la tarde más o menos que están con la performance. O sea, iban a hacer por las calles del centro y volvían. Sí. Después viene acá a la casa, y acá va a OSDE y termina en el MOC y ahí vuelve el recorrido. Así que la gente puede ir a cualquiera de estos espacios, espera el colectivo, sube y va al siguiente espacio. A ver, espera que acá quieren hacerte Nati, una pregunta. No te va a escuchar. Ahí ya viene la Emi, te quiere hacer una pregunta, sí. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola. Buenísimo. Escúchame, vos sabés que acá me contaba Bárbara, que está haciendo nuestra asistente, que recién llamó un oyente al teléfono fijo, que siempre nos escucha, y dice que quería saber si el colectivo pueden subir cualquier persona o hay personas, ciertas personas que ya están seleccionadas. No, cualquier persona y es gratis. El colectivo es como una parada, baja la gente, sube la gente que quiere y sigue. Bien, y o sea, tiene que ir a esos lugares, esos lugares centrales, y desde esos lugares se trasladan al recorrido previsto. Claro, el colectivo va haciendo el recorrido, todo así como los espacios, como se los comenté recién. Uno va y sube y para donde, baja donde quiera, por ahí no te querés bajar en, qué sé yo, en el MOC y querés bajar en el siguiente, así. Si yo quiero ir, por ejemplo, al barrio de Vargas, y pues me puedo tomar el colectivo igual, ¿no? No, porque está en ese solamente circuito. Bien. La 4, por ahí te lleva. Perfecto. Bueno, Nati, entonces estábamos por hablar con alguien de la casa. Sí, aquí estoy así como pescando, ¿eh? Buscala a Gaby. Ahí voy llegando. Así le puede contar sobre específicamente la muestra que está en este momento. ¿Es muy colorida la muestra, Gaby? Bueno, aquí lo voy a pasar con la... Bueno, va a ir el programa, pero... ¿quién más va a hablar de la muestra que hay acá en este momento? Vamos, che, la gente de la casa. Ahí te doy. Son tímidos. Hola, buenas noches, bienvenida al programa radial. ¿Me puede decir nombre y colegio, que no sabemos quién es? Gaby de la casa. Gaby de la casa. Bien, Gaby. Acá estamos escuchando la radio con los chicos. Casa, Un saludo a mi mamá, un saludo a los chicos, un saludo a todos por ahí. Saludos a los chicos, estamos todos escuchando en vivo. Acá Radio Voz, porque sin vos no hay voz. Saludos a toda la casa, saludos. Bien. Gaby, contanos un poco qué está proponiendo la casa ahora, en este momento. La casa está con la muestra Biografía de Artistas, que es una propuesta colectiva coordinada por Paula Aguilar, que es una artista de Tucumán, que es profe acá en la universidad. Y es una propuesta que surge como proyecto de cátedra de la universidad, pero que después se convierte en un proyecto independiente y abre la convocatoria para otros artistas. Así que hay chicos que son de artistas de La Rioja y de Tucumán también. Está bien. Así que está bastante variadito, hay casi 20 libros para propuestas. Y bueno, y con esto del circuito está lindo también, vino gente temprano que vino a para acá, después se toma el colectivo, se fue a los otros espacios, vino el colectivo nuevo, va otra gente y así. Está lindo. Bien. Está linda la propuesta. Buenísimo. Gaby, para los que por ahí nos están escuchando y no conocen, en realidad no creo que haya alguien que no conozca ya la casa, pero hay mucha gente acá, sí. contanos un poquito ahí qué es la casa, qué es el espacio de la casa, cuál es la propuesta, y de paso contá qué es lo que sigue después de esto. Bueno, la casa en sí es un grupo de gente, es un proyecto colectivo de arte, de experimentación, y la casa, bueno, es mi casa, es un espacio privado, lo estamos usando para hacer actividades artísticas de difusión y trabajo con otros artistas. Pero somos 8 personas que integramos un colectivo, entonces estamos trabajando en eso, desde ese lugar. Y el espacio en sí es una casa que está abierta para eso. Independiente, autogestionada, colectiva. Bien, después de esta muestra, ¿cuál es qué es lo que sigue en la casa? Después de la muestra viene, el 6 de diciembre va a hacer unas funciones de teatro, de la obra de Teatro Almas, del grupo El Pasillo también de teatro, en el marco de la fiesta provincial de teatro. Eso va a ser el 6 de diciembre, el sábado, a las 10 de la noche. Sí. Y después la próxima muestra que hay, la última del año, es la muestra de Luciana Matafesi, que es una de las artistas también de acá. Del... La artista estrella, artista. Dice, acotan acá. Claro, la artista estrella que va a ser el año. De la casa, digamos. Bien, bueno, contamos, ahí ya te quieren... Bueno, tenemos ya para darle también la primicia a Radio Voces. Sí. Le vamos a dar la primicia a Radio Voces. Vamos a hacer público que nos han otorgado una beca grupal también del Fondo Nacional de las Artes, nos han confirmado, nos han mandado el mail, así que ya es seguro, digamos, su propuesta, que bueno, nos va a servir para también seguir fomentando, comprar pintura, arreglar el espacio, generar más proyectos. Bien. Así que bueno. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo? No, Gonza grita acá, aguante la casa. Aguante la casa, aguante la radio. Ahí ya, acá Cielo te va a hacer una pregunta, pero antes de eso, quería acotar también de que la casa, para los que no conocen, ya tiene ya más o menos 2 años, ¿no? ¿Un año y medio? ¿Cuánto va? Un año, sí, un poco más de un año y medio que venimos trabajando, el grupo, que venimos discutiendo, que venimos juntándonos, que venimos haciendo cosas, y el espacio con muestras. Sí, poco más de un año con muestras y con actividades y con cosas. Perfecto. Hace un año y medio, está ahí en el barrio Evita, en el corazón del barrio Evita, Las Heras. Sí, en la calle La Artigas. Artigas, perdón, Las Heras es aquí. Sí, sobre la calle Artigas. Las Heras es la cooperativa. Sí. Bueno, le voy a dar... le voy a dar acá paso... A la Cielo, que está acá desesperada por preguntarte algo. Bueno, dale, dale. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, me encantó pasar hace rato por ahí y ver un mapa afuera en la vereda. Pasé y digo, wow, ¿qué es esto? Y bueno, ya que me acabo de enterar todo esto del colectivo. La verdad que quiero decirle a usted, a vos, a todos los chicos de la casa que los felicito. Que sigan adelante y que hacen un gran esfuerzo hace un año, 2 años, en forma independiente, y que ahora reciban un fondo de las artes y lo reutilicen para reconstruir y seguir construyendo el grupo y se sigan uniendo más, porque la verdad que es un gran orgullo que exista la casa, y te lo digo como artista, y les doy un abrazo y continúen siempre. Así como hacen las propuestas de audiovisuales y un montón de cosas que hubo, quizás que a veces uno no puede llegar, también se vio una obra muy hermosa y que la voy a decir, que es Almas, y la recomiendo porque realmente me hizo reír, me hizo llorar, y eso es algo que la casa está brindando hoy en día, y ese espectáculo hay que verlo, y es Almas. Entonces te agradezco a vos, Gaby, y aguante la casa hoy, mañana y siempre, por muchos años más. Ojalá, gracias, Cielo. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Bien. Bueno, dale. Muchas gracias, dale. Chicas. Y bueno, ahí a la mobilera estrella, que después se comunique. Ahí le doy a la mobilera estrella, listo. Bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Estamos, como decíamos, con la risa acá de Cielo. Vamos a seguir hablando un poquito. Se han tirado varias cosas. Hemos hecho la presentación. Ahí, sí. Ahí, si se pide la palabra, micrófono. No. Shh, a ver, por favor. Estamos en radio, compañeras. Sí. Diga, pida, tiene la palabra. A ver. Toma. Bueno, pido la palabra. Yo, Bárbara, por primera vez hablo. Ah, gracias a la Emi. Y a un oyente nuestro que me dijo K, que se llamaba K, que nos llamó y fue la consulta que transmitió a mí recién, de que quería él saber de qué forma este bus, primero saber si había acceso a todo el público, así como nosotros, o era un cierto público restringido que sabía plena y exclusivamente de arte. Dijimos, ustedes le dijeron las respuestas que no, que se podía subir cualquier persona, y después él volvió a llamar, pidió hablar conmigo para agradecer de que realmente hayamos pasado su pregunta al aire, porque es la única manera que tiene, digamos, como decir el pueblo, de saber y de enterarse de esas cosas. Yo le decía que también, yo la verdad que no leí en ningún lado, y eso que estoy en un montón de páginas de Facebook de acá de La Rioja, pero tampoco la verdad que no me había enterado hasta que me crucé a Nati, que se iba y a contaba. Hacer el coso. Así que, sí, nada, hubo... quería transmitir y agradecerle acá, porque dice que es un gran oyente nuestro y que nos sigue mucho. Bueno, muchísimas gracias entonces al oyente que se comunicó. Volvemos a repetir que si se quieren comunicar pueden hacerlo al teléfono de la radio, que ahora ya voy a ir a buscarlo porque no me lo acuerdo. ¿Nos puede llamar de vuelta? No, mentira, es un chiste. Gracias por comunicarse. Y bueno, como hicimos esta pequeña introducción de qué vamos a hablar hoy, fue un disparador ahí, Nati tiró algunas de las cosas que se han hablado, que me parece que por ahí lo queríamos un poco encarar, de por ahí, ¿no? ¿Puedo decir que no? A mí me llamó la atención como el tema del arte se va construyendo a partir y a través de este programa. Me había quedado con lo que decía Bárbara del oyente que decía si era para un público acotado o si era para todo público. Y tal vez son los conceptos que se vierten generalmente cuando se habla de arte. Cuando se habla de arte, siempre se habla de arte culto. O sea, el pueblo no accede a ciertos circuitos. Y esto, como evento, es un circuito artístico. Y es un reto para esta provincia, que está acostumbrada a que las divisiones culturales y artísticas sean bastante firmes, constantes y profundas, es importante saber que sí, es un circuito de arte culto, pero en donde la primera vez se puede decir que están transitando por este poder funcionar en red. Uh-huh. Y que, por ejemplo, la casa es un ejemplo de ser un espacio propio, de decir, no tenemos cabida en espacios estatales o en espacios privados, plantemos nuestro propio espacio desde lo privado, hagamos de eso un recorrido también experimental con lo artístico y lo cultural, e invitemos al barrio. Artístico, experimental, cultural y popular. ¿Cómo hace el arte para ser popular? Si es rara vez, en raras ocasiones el arte es popular. Cuando sucede, son acontecimientos muy grandes para el país, para la cultura, son como lugares bisagra dentro de una sociedad cuando el arte llega a ser popular. Generalmente es un arte culto o el arte... ¿Qué sería lo culto para vos? Como artista, para mí como artista, para Emi como artista y cada uno como artista, porque ¿qué sería como culto? ¿Qué sería o como artista, culto? Querida. A ver, ¿qué planteo vos harías del arte culto? ¿Para vos qué es el arte culto? Mira, el arte culto hoy, a la altura de mi vida, si, bueno, si tuviera que hablar de un montón de cosas... nunca se respetó, si tuviera que hablar desde la letra escarlata, es una gran película, mírala, te la recomiendo. Diría que ahí el arte culto murió. Y la quisieron matar a las mujeres. Entonces, yo en este momento le digo no al arte culto. Quizás siempre ha sido una revolucionada. Desde chica, una revolucionada. Entonces, el arte culto, si lo tomo desde la raíz primero, si divido lo culto desde lo origen de lo culto, desde lo ritual, sí. Y lo experimental y lo popular, sí. Eso sí. De bueno. Una, estoy con eso desde siempre. Y lo estudio, lo evalúo y para eso me considero una artista que también investigo. Pero también si yo paso para el otro lado de la sociedad donde está el arte culto, este donde aparece la iglesia y te hacen todos los semanas, las semanas santas de todos los años, este, ¿cómo se llama? Mira, hasta me olvidé el nombre, no sé. Eso, sí, no sé. Bueno. Esas historias también son un arte culto que yo no lo haría nunca. Bueno, pero a ver. Y no lo haría nunca, desde mi punto de vista, perdón. No, lo que digo es que cada por ahí. Cada uno tenga su punto de vista. Yo hoy elijo. Está bien. Lo que pasa es que me parece que no sé cuáles son los límites y qué es lo que se considera que el arte culto, si se establece como que es el espacio en donde está, si es. Vos podés decir una intervención artística, por ejemplo, es una intervención artística en el que hiciste todo un trabajo de investigación, hiciste toda una apuesta, hiciste todo un concepto, qué sé yo. ¿Acaso que es porque está en un espacio público, se hace en una calle, eso no es arte culto, por ejemplo? ¿O no? Yo a mí me crean, para mí los límites son. Planteándolo desde lo conceptual, el arte culto deviene generalmente y por historia, ¿a qué pertenece a las élites? Y las élites son grupos divididos y fraccionados por clase social, pero las élites, lo planteo desde el punto de vista filosófico también, las élites intervienen a toda una comunidad, porque así como somos seres sociales, somos seres que nos sentimos afines o sentimos empatía con otros y formamos grupos para trabajar, formamos grupos de lectura, y eso también corresponde a una élite. Cuando se plantea que las élites son los grupos pequeños y dominantes de una mayoría, ahí también se plantea el punto de vista sociológico y político y se ve a qué élite nosotros, dentro de qué élite nosotros, estamos forjando una cultura. Lo que se está haciendo puntualmente en la provincia, porque hablamos de otros países, las élites son las que tienen mayor poder, una élite que domina a los demás es una tiene poder y mayor poder adquisitivo. Me parece que por ahí va la mano de la cuestión postura política. Pero básicamente eso es lo que sociológicamente, antropológicamente define el arte. Y obviamente la cultura de élite es la que forja la forma de ver el hecho artístico, de ver al artista. Porque también, discúlpame, porque a ver, esta cuestión tiene que ver con esta cuestión, como hablamos de clase y de poder y de esta mirada que por más que por ahí sea más pequeña, el grupo dominante es el que tiene, este es el grupo, por ser grupo dominante económicamente, tiene como la posta, eso que está diciendo, es el que determina la manera en que se va a mirar, ¿no? ¿Está nuestra compañera Natacha? Sí. Otra vez estamos, esto es así. Es así, estamos otra vez en comunicación con nuestra compañera Natacha, que efectivamente está arribísima del mismísimo bus, ¿es así? Estoy en el arte bus, como le llamaron ustedes. El arte bus. ¿Va con aire? ¿Va con aire? Preguntan. Voy con aire, sí. Esperen que acá me pasó una cuestión técnica. Ahí. Hola. ¿Estás? Hola. Ahí está. Estamos ya camino a Ode. Ahora nos quedan unas cuantitas cuadras, va bastante rápido, la verdad. Lo llevan al palo, acá, digamos. Acá te voy a dar un poquito con Ale, así le preguntas lo que quiera preguntarle. Ella está en el cole, hace todo el recogido. Bueno. Ahí voy. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Vas? Bien, bien. ¿Estás participando ahí en... estás en el mismísimo bus dirigiéndote a otro espacio? Contanos cómo es la experiencia. Bueno, la verdad que muy buena. Estamos teniendo una respuesta muy positiva. Es un bajar y subir gente permanente de todos los espacios. Como experiencia está muy buena, muy buena, muy divertida además. muy comunicativa. Así que no, la verdad, aparte hay público de todo tipo, edades, familias, Ale, gente grande, gente joven. Estamos hablando con la mismísima Alejandra. ¿Cuál es tu apellido? Decirlo al público. No, no lo quería decir yo. ¿Me estás escuchando? Habla Victoria Cárdenas. Sí, ¿qué haces, Vicky? ¿Cómo andás, mi amor? Escúchame. No, le estaba diciendo al público, porque te está escuchando en este momento la mitad de la capital de La Rioja. Alejandra Bustamante, la que está haciendo de azafata en este mismo instante en el colectivo Arte Colectivo. Al principio había poca gente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la recepción al principio? Ahora está más cómodo. Está más movilizado, y sí, es como todo, o sea, comenzó con poca gente y bueno, y ahí se va rotando porque hay gente que se acerca caminando quizás a un espacio y justo llegamos y se suben al bus y es un círculo, digamos, un circuito vicioso, digamos, de que van subiendo, van bajando, va gente nueva, gente que venía caminando, gente que no, gente que realmente lo espera, otros que no lo esperan y quizás lo están esperando en otro espacio. ¿Y qué clase de gente? ¿Qué clase de gente va y toma el colectivo? ¿Cómo la ves vestida? Bueno, hay gente con pantalones, gente con... Bien. ¿Tiene pollera? Las mujeres usan este corpiño. Hay gente rara, sí. Y con transparencias. Ah, bueno. Se van como para un circuito cultural. Ajá. Sí. Qué interesante. Bueno, ¿ustedes para dónde están yendo? En este momento estamos yendo a Orde. Ah, perfecto. Casi llegando a Orde. Le tenés que decir. Y hay gente que nos está esperando y gente que va a quedarse también. Bueno, esta es una pregunta que me trae un oyente. Gracias. Araceli nos está llamando desde Suiza. Está diciendo, ¿cuál es el objetivo de me imagino que de los miembros de lo que han organizado acá, esta red que han hecho entre Gallos y Medianoche, ¿cuál es el objetivo que plantean y que quieren generar dentro del público, dentro de la gente, de a pie, de la sociedad? ¿Es político? ¿Es cultural? Sí, no, político no, es cultural. Es una movida cultural para mí. La idea es que se conozcan todas las salas de arte que hay en La Rioja, porque no todo el mundo sabe que existe cada lugar de exposición, digamos. Entonces, con esta movida, la gente tiene la posibilidad de conocer todos los lugares y rincones que tiene La Rioja para exponer arte. Buenísimo. O sea que los artistas han pensado... O sea que los artistas se han puesto la primera vez que se juntan con sus con sus cosas comunes y sus diferencias y plantean una estrategia para que la gente vaya a ver arte y los artistas mismos laburar y gestionar para que eso sea posible. Eso está fantástico. Está buenísimo. Está muy bueno, mi amor. Exactamente, porque ese es el objetivo, digamos. El objetivo que se plantea es en común. Después puede haber una diferencia en una cosa, en otra, qué sé yo, eso se hablará después. De los espacios, sobre todo, son espacios diferentes. El objetivo es uno. Ajá. Buenísimo. Sí. Buenísimo, mi amor. Bueno, mi amor, los dejamos llegar a OSDE. No sé si alguien del estudio quiere hacerles algunas preguntas. Los saludamos desde acá y cuando quieran nos llaman por teléfono y nos mantienen al tanto, por favor. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias. Chao, un beso. Y esta pasó Alejandra Bustamante, también una artista, ceramista. Si ha habido una cultura más amada acá en La Rioja, ha sido la cerámica. Así que bueno, desde acá un beso. Sí, Emilia, ¿qué nos querés decir? Bueno, acá está que me... ¿Sí? Ahí está. Bueno, no, me quedé pensando, o sea, bueno, esto que está pasando me parece muy bueno, muy interesante, muy bueno. Vamos a ver cuál es el efecto, cómo es el resultado después de esta primera experiencia, cómo es que la gente se... Lo toma esto y si se involucra o no. No, y después que me quedaba pensando también esta posibilidad, este acceso, esto que se no sabemos, o sea, la cantidad de gente que sabe de esto y que va a ir abriéndose de a poco con esto que también nos trajo Bárbara recién de la de gente que nos está escuchando y que se está enterando. Bueno, no sabemos, suponemos y creemos que si es positiva la respuesta puede llegar a abrirse, ¿no? No, y después pensar... Quería seguir abriendo, pero no sé si vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. tenemos notera, estrella, tenemos todos los léxicos. Esto es AM, voces. Vamos a escuchar una musiquita para escuchar una musiquita. Bueno, ya que para no cansar, que estamos hablando mucho, acá el operador también nos ha seleccionado. Habíamos planteado en un principio que... decíamos qué música vamos a pasar y pensamos en música que hable de algunos artistas, algunos nuestros artistas favoritos o de artistas en general. Vamos a escuchar a David Bowie con una de las canciones que más me gusta a mí, Andy Warhol. Oh, Bueno, sí, estamos al aire de nuevo. Bueno, había quedado yo ahí porque me quedé pensando en esto, que retomando un poco lo que las chicas planteaban sobre el arte culto, el tema de las élites, este planteo de este, ¿cómo se dice? De este, el que escucha, el que nos escucha, el radio escucha nuestro, que nos hizo pensar esta cuestión de la selección o el tema del arte culto, bueno, nada, y que es que hemos, como que estamos transitando un proceso interesante en relación al arte, con esto del arte público, con esto de lo que está pasando. A mí me parece, cuando hablaban ustedes recién de lo popular o de esto que se está abriendo, porque es interesante las cosas que, por ejemplo, me llamó mucho la atención de lo que pasó después de este suceso en México, Ayotzinapa. Bueno, empezaron a salir un montón de intervenciones artísticas de diferentes grupos. Generalmente los que intervenían eran muchos estudiantes, pero si nos ponemos a ver como, no sé, como intentando manifestarse o mostrar, y relacionando con esto que hablamos de lo que poco planteaba Natacha, que saltó el arte y la política, lo que decía el profe Ponce, ¿no? O la relación con lo que pasa a nivel social, ¿no? Y yo vi muchas manifestaciones, por lo menos en Facebook, que uno tiene mayor acceso, de sobre todo estudiantes, y generalmente todos se manifestaban a través de ese hecho, que sabemos que es un hecho político, eminentemente político, y que tenía mucha expresión, libremente, y había muchas expresiones. Y no solamente me parece que bueno, lo traigo a la colación de México, que fue lo que pasó hace cercanamente en el tiempo, pero me parece, por lo menos yo también estoy viendo aquí en Los Ríos, que ya estamos viendo, de que esto se va ampliando, no sé, libremente y artísticamente, como decía acá Vicky. ¿Cómo es? No, que sí, que la forma de poder expresarse colectivamente es tomar la calle, como decías vos al principio, y expresarse de una forma estética. O sea, no una forma, sí, es una forma estética porque genera subjetividad colectiva, pero como el artista, o el artista que todos llevamos dentro, puedes resolver la historia de una forma que sean mensajes a través del arte para plantearlos colectivamente. Claro, ya no es únicamente eso lo que veo. Porque me es voy, el cuerpo también. Yo, claro, relacionándolo con esto de lo que decimos de lo político y que tiene que ver con cuestiones que pasan, generalmente uno lo hacía a través de la marcha, a través de la protesta, pero es como que veo que se va como ampliando cada vez más, proponerlo a través de estas formas, diferentes formas estéticas, poniendo el cuerpo y buscando diferentes maneras de hacerlo a través de otras formas, ¿no? A través de la expresión, y que también genera, va generando y se va ampliando de alguna manera. O sea, sí, esto que ustedes dicen, lo del arte selecto, bueno, son, no sé, son cosas distintas. Este arte un poco que está encerrado, que es de los museos, que en este caso se abre también. Se abre y abre las puertas. Cuando hablas de museo, hablas de arte elitista. Claro. Cuando hablas de museo, bueno, estás hablando de... Pero vos fíjate que esta propuesta, que interesante también. Es decir, si bien es un museo, pero estamos invitando a la gente que se suba a un colectivo y que venga, o sea, vamos abriendo para que esto... Lo que participe. Pasa es que... Sí, ¿no? Que está bueno que el museo lo integre para que pueda seguir vivo, porque el museo lo que hace es preservar y generar historia y memoria dentro de un pueblo, así que el museo tiene que estar de alguna manera, y a veces se remoza y trata de activarse y hacerse más participativo de la gente. Pero el museo lo que es lo más popular que puede haber, porque es un espacio institucional, entonces ya decir museo es decir tener derecho cualquiera de poder acceder al arte, a este. Claro, es un derecho, como vos decís, que está, pero por ahí la gente no sabe que lo tiene. Exacto. Bien, aquí tenemos un llamado, sí, al aire para aquí, salir en este momento. Aquí la tenemos a Nati, que dice que además engancha un poquito con lo que, con justamente esto que venimos charlando. Bueno, meta, vamos, Nati, al aire. Hola. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, acá estoy acá en radio, por eso me corto un poquito porque estoy en OFE, estoy en el cuarto piso de OFE, en la muestra de Viviana Ocampo, y los escuchaba hablar de la cuestión del arte elitista, eso justo enganchaba mientras yo entraba a un lugar, digamos una sala perfecta de arte, una iluminación, un piso increíble, champán, bienvenida, frutas secas, otras bebidas. Les cuento que el público que acá, si bien bajamos del colectivo los que veníamos un poco de la casa, pero la gente que hay acá, que está, digamos, es muy diferente. En esto de hablamos del tipo de arte de élite, la gente que iba saliendo incluso, con la que nos cruzamos, una gente muy diferente al espacio en el que veníamos, estábamos en la casa antes. Claro. Y también recordaba escuchando esta cuestión de los otros tipos de manifestaciones. Después no vamos a llegar a ver los chicos de Polivalente porque fue más temprano, fue a las 9 de la noche. Ellos hicieron una performance. Son chiquitos, ¿no? Son chicos de 15, 16 años, hacen arte público. Y ellos pusieron el cuerpo. Fue muy divertido lo que hicieron y fue muy muy bueno también el mensaje. Hicieron body paint, o sea, pintura corporal, pero no pintaron modelos, sino que se pintaron ellos mismos. O sea, los mismos artistas se pintaban a sí mismos y a sus compañeros. Sí. Y ellos trataban, sus cuerpos estaban pintados representando la angustia, los vicios, la tristeza, y también representaban la alegría y la vida. Eran estos matices con los que se estaban pintando. Y lo hicieron en vivo, digamos, ahí en la sala, y después salieron por las calles del centro. Son manifestaciones totalmente diferentes y acá, digamos, que están participando del mismo circuito. Yo pensaba con eso que escuchaba que hablaban las compañeras ahí al aire, que es muy bueno esto que se abre. O sea, el circuito está abierto, y eso me parece más valioso de toda esta movida, esta mezcla de públicos que, si bien yo, por ejemplo, veo acá gente que no se está moviendo, que está sentada en el living, están conversando. No veo que tenga mucha intención de circular en el colectivo, por ejemplo. Lo que está circulando en el colectivo es gente más joven. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de ir a un lugar de la casa, que es un lugar de arte y experimentación comunitario, autogestionado, independiente. Venimos a este lugar que es un lugar de un arte más elitista, donde la llegada de los artistas diferentes... De una empresa, básicamente. Es una fundación, claro, es una fundación de la empresa. Donde la llegada de los artistas diferentes, digamos, a poder exponer en este lugar, el espacio es diferente, como les decía. Realmente me sorprendí, pero llegué y hay champán en la entrada. Claro. Y al mismo tiempo justo me estaba escuchando en esta cuestión de poner el cuerpo, y pensaba en los chicos del poli, que son más chiquitos, que recién están empezando, y que están estudiando arte público. Que es totalmente diferente, es una propuesta, es otra propuesta, y que también está acá en La Rioja, y este circuito los integra todo. El estrés, el público, ¿quién tiene la suficiente apertura y libertad para ir y transitarlos a todos y tener, de poder observarlo? Bien, Nati, una pregunta, me surge una pregunta. ¿Qué es lo que está exponiéndose ahora en Norte? En este momento estoy en una de las salas, en el cuarto piso, creo que es, el rato voy a pasar a la siguiente. Vamos a hablar con la artista, que ya la advertí. Sí. Vamos a hablar con Viviana. Viviana hace informalismo, hace informalismo matérico. Mucha experimentación, la mayoría de las cosas en plano. Experimentación matérica, con telas, con pinturas, con plásticos, mucha acromía. Así tenemos cosas solamente negras, solamente blancas, o con una monocromia, muy en pasteles. Mucha textura, sobre todo. Bien. La pregunta... Antes que me pase, la pregunta concreta es en relación a esto que veníamos hablando. Ahora que estás en esta situación tan particular, que venís de un espacio con unas características, viste una exposición con ciertas características y fuiste a este otro espacio. ¿Vos creés, por ejemplo, la muestra que está sucediendo ahora en NOSDE podría así directamente estar exponiéndose en la casa, por ejemplo, el lugar que venís, y lo que está en la casa se podría poner en el espacio de OSDE? Sí, tranquilamente. Entonces, lo que estamos hablando, que la cuestión del arte quizás tiene que ver esto de los espacios, de la propuesta y de la gente que se identifica en alguno. Bueno. No, me quedé, bueno, muchas gracias. Gracias. Paso con Viviana, así le podés preguntar, hacer la misma pregunta a ver qué te contesta. Dale, ¿sí? Perfecto. Hola. Hola, Viviana, ¿sí? ¿Es Viviana? ¿Qué tal? tal? Viviana. Viviana, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida acá al programa este que estamos haciendo de Radio Comunitaria, que vamos siguiendo un poquito el circuito que se está haciendo y estamos justamente debatiendo de las formas que podamos encarar la cuestión del arte en sí. Y nosotros, nos hizo una reseña un poco Natacha de lo que estaba sucediendo ahora en la exposición que estás haciendo. Queríamos preguntarte primero algo respecto a eso. ¿Qué es lo que estás proponiendo en este momento vos? Bueno, mira, mi muestra se llama Intensidad. Esto yo la muestra que estoy preparando hace 2 años. Planteada en 2 etapas. Una que fue que se presentó el año pasado en un muro, que fue como una introducción, y esta que ya es el cierre, que se llama Intensidad. Con respecto a las obras, que lo que te quiero decir es que, sí, que lo que me interesaba en ese momento era trabajar sobre todo con las texturas, con la materia. Es como un ensayo sobre la materia, ¿no? Y utilizo todo tipo de soporte, de formas diferentes y de lo que, bueno, lo que se me ocurra, lo que encuentro y bueno, y es todo el manejo de texturas de tales diferentes, muchos materiales que tienen una historia, digamos, que tienen algo que me pertenece o que me une. Eso es lo que más me interesa. Y después trabajarlo con distintas técnicas y jugar un poco con lo que conozco, con lo que sé que va a suceder y también con el azar, ¿no? Porque utilizo fuego, resina, ácido. Entonces me encanta el tema de no saber con qué me voy a encontrar, ¿no? Bien. Y de todo eso surgen cosas que después ya las utilizo como ya conocidas. Bien. Te queríamos preguntar, viste, estamos esto que te decía un poco indagando en relación al arte como en general, y vos como artista, por ejemplo, que estés poniendo en este momento en una ciudad como La Rioja, que se genera esta oportunidad, que bueno, esta propuesta de entrelazar varios espacios de arte. Vos, por ejemplo, mencionabas que habías expuesto antes en un muro. ¿Esto hace cuánto fue, por ejemplo? Hace un año. Casi un año y medio. Bien. ¿Y vos como artista crees, por ejemplo, que se puede, en La Rioja existen espacios concretos que se puede trabajar, que existe también desde el lado del público, desde la gente en general, como que existen posibilidades, que está la oportunidad, vos como artista, digamos, el hecho de que hayas accedido a exponer en una sala como vos, de por ejemplo, también en un muro, de pensar de que hay posibilidades para todos los artistas, para todas las artistas de exponer, de tener un espacio, de mostrar lo que se hace, y al mismo tiempo no solo del exponer, de posibilidades para crear, digamos, también como artista, que suele ser un poco complicado el ni hablar la subsistencia y el vivir como artista y el poder crear y hacer propuestas. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí realmente me sorprendió gratamente la convocatoria que hay ahora. Eso me hace pensar que evidentemente hay un cambio, el cambio se está produciendo desde el momento que hay un montón de espacios alternativos, que me parece buenísimo, aunque yo a veces no puedo creer que en La Rioja tengamos tantos lugares para mostrar nuestras cosas. Y bueno, sí, la gente se está acostumbrando a hacer el recorrido, cuesta muchísimo y a veces también no nos animamos porque no tenemos esa conducta de ir y visitar las muestras. Entonces los mismos artistas les cuesta mostrar lo que hacen. Entonces pienso que sí, que se está generando algo importante y la muestra está en eso, ¿no? Que yo estoy sorprendida con la cantidad de gente que está viniendo. Nosotros abrimos a las 8 y no hubo, desde las 8 no hubo ni un minuto sin gente, aunque sea 3 personas, pero antes de que esas 3 se vayan, venían 10, 12 y gente que... En las muestras siempre nos veíamos las mismas caras, digamos. Era, ¿crees que se ha ampliado ahora? Se ha ampliado increíblemente. Hay un montón de gente que yo no he visto nunca en ningún lado. Bien. Entonces, abuelos, niños, gente joven, gente que ha salido de trabajar y que pasaron y les encantó. Y bueno, y acá uno les informa de todo el circuito y se van encantados a hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, la idea era esa, casualmente, de que entre todos tratemos de mostrar todos los espacios y que la gente se acostumbre a recorrerlo y pierda el miedo a ir a las muestras, porque acá también pasa eso, que creen que si no van a comprar, no, les da vergüenza. Claro, eso es un buen punto el que estás diciendo también, que lo incluimos al debate, eso de la gente, cómo se acerca al arte, de que por qué tiene miedo, quizás hay una concepción un poco, esto, nosotros estábamos hablando recién de hay una concepción elitista también del arte, del acceso al arte, de que los espacios son un poco de muestra, que la gente pueda acercarse, tener esa experiencia, y que depende también de, más allá de la propuesta del artista, pienso yo también la propuesta de los espacios, de la apertura de los espacios, ¿no? Bueno, sí, además acá hay poco para recorrer, entonces toda la gente que tiene ganas de hacer algo, bueno, pero cuando ven estas cosas, calculo que les darán ganas de animarse. Seguramente hemos cometido muchos errores en este primer intento de hacer algo todos juntos y muchas, pero es un comienzo. Buenas, y muchas que quedaron sin hacer, que ya se harán el año que viene, y bueno, el tema es sumar, ¿no? Bien. Sumar para el bien de todos, para el bien del arte y de la gente. Bueno, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y lo que está. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Mi muestra está hasta febrero. Hasta febrero. Hasta febrero. ¿Los horarios? Acá pueden venir a visitar en el horario que está abierto OSDE, que es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido. Bien. Yo estoy en el cuarto piso. Y en el quinto está la muestra de Patricia Mayay, que también está buenísima. Uh-huh. Y bueno, y vengan. Bueno. Si están enterándose bien, tienen tiempo hasta las 2 de la mañana para hacer. Para llegarse hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien. Ahí salieron, eso era interesante también. Ahí veo que están ansiosas por querer hablar. ¿Qué era lo que...? Hola, Gaby, acá tenemos a la gente que se va... Hola, ahí. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo haces para estar allá y acá? ¿No es que está abierto hasta las 2 de la mañana? ¿Quién cuida todo allá? No, pero yo estoy en todos lados. Soy como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en todo. ¿Cómo él está? ¿El Estado está...? Está el Estado. No. El arte y Estado. Ahí está, te tiro un eje. El arte siempre está en algún estado. Tiene algún estado, tiene muchos estados el arte, precisamente. Si no existiría el arte, no habría revolución. Eso también. Tenemos varios tópicos. Pasamos del estado a la revolución. Estamos en estado de revolución. A través del arte. Bien. Tenemos las groupies. Por primera vez en mi vida tengo groupies. Ahí, Vicky, ahí está el otro. Toma. Bueno, las cosas en la casa bien. Las cosas en la casa bien, los chicos están ahí, han llegado mucho. Los chicos mucho. Bien, la casa bien. Los chicos bien, la casa bien, el perro bien. Está la... ¿Cómo está ese proceso artístico, cultural, propio, totalmente elitista, absolutamente, porque hablamos de tu propio espacio, de tu propia vida, de tu propio cuerpo. Es absolutamente elitista, de hecho en el baño hay fotos de mí desnuda. Claro, todo un baño con luz rosa. Un baño con luz rosa. Estoy pensando en esto de los espacios, de por ahí, ahí también lo tiró la Emi. Yo la verdad, así soy bastante ignorante en relación a la historia, porque me parece que es muy importante, la vez que tuve que cursar Historia del Arte, cosa que no me acuerdo mucho, pero que era muy importante el ver, el de que tenga sentido, que no es como, también uno vacía mucho la cuestión, esto de que, bueno, que el arte y que es todo esteticista y que qué sé yo, y lo que ha significado, lo que ha marcado el arte a través de la historia y lo que muchas cosas, y la historia, digamos, que pueda ser contada a través del arte, porque eso es lo que me parece que yo pude, que pude ver, de que muchas cosas que nos llegan de la historia es a través de esas manifestaciones, que es un poco lo que queda. Bueno, hay una cuestión con respecto a lo que estás hablando que tiene que ver con la discusión hoy por hoy que hay acerca de lo que es arte y del sí. arte. Porque en sí la pregunta por lo que es el arte es una pregunta abierta. Sí. Y precisamente de eso es que se va haciendo el quehacer también de los artistas. Y hoy por hoy, a partir del arte conceptual y de los procesos que ha ido pasando, bueno, a través de la misma historia, como vos explicabas, y de los contextos, el arte es entendido como una forma de conocimiento. No es solamente una cuestión que tenga que ver con el oficio, que tenga que ver con la propaganda ideológica, como ha tenido más fuerza, digamos, como se ha entendido también en otros momentos de la historia. Hoy por hoy el arte, a partir del arte conceptual, se abren muchísimo las posibilidades para que el quehacer o la práctica de los artistas dialoguen absolutamente con cualquier parte de la realidad, prácticamente, con la política, con la sociedad, con la cultura. Entonces, es como que hoy por hoy la discusión en cuanto al arte no, por ahí no tiene tanto que ver con estos conceptos de elitismo o esas cuestiones, sino que es mucho más explícito. A ver, hay un mercado, que es capitalismo, que es eso, y el arte conceptual dialoga se con adapta eso a eso con las reglas de ahí. Hay una resistencia que es comunitaria, que es política, que es anticapitalista, que es antipatriarcalista. Y el arte conceptual, el arte actual, el arte de hoy por hoy, también dialoga con eso. Y también está relacionado con eso y también busca conocimiento a través de eso. Y genera otras cuestiones a través de eso. Entonces, pensar hoy por hoy en el arte es, creo yo, a partir de esto, de esta apertura, lo conceptual, porque lo conceptual tiene que ver con la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, bueno, la materialización de esa idea es tan amplia hoy por hoy en cuanto a las prácticas artísticas que todos los espacios, por ejemplo, todos los espacios que se pueden ocupar son posibles. Hoy por hoy ya no es solamente el lienzo, a eso me refiero, sí. Ya no es solamente el lienzo, sino que en un museo o una galería, sino que es hasta el propio cuerpo del artista. El propio cuerpo del artista es entendido como espacio de arte. Y, por ejemplo, asociándolo a las prácticas, a las militancias de disidencia sexual o de empoderamiento, pensar el cuerpo como espacio político, bueno, pensarlo también como espacio estético, como espacio artístico, eso es posible gracias a la vuelta de rosca esta del arte, que es lo que hoy por hoy estamos hablando y estamos discutiendo, que tiene que ver con la idea, que tiene que ver con el concepto. ¿El arte es una herramienta o le queda corto esa definición? Precisamente por eso le queda corta esa definición, hoy bien. Por hoy. Por el hecho de la idea. Trasciende la materialidad. Exactamente. Si estamos diciendo que trasciende lo material y tiene que ver con ideas, le queda corto herramienta. Por ejemplo, hoy por hoy se puede pensar que es arte lo que los artistas mismos plantean a través de las redes sociales. Por ejemplo, internet, un comentario, la creación de un personaje, el uso de las imágenes, el uso de video, de sonido, de materiales, de la palabra, de las ideas, también no hay, pueden considerarse así. De hecho, se considera así. Pero más allá de que se considere, en una opinión personal, digo, que cada uno que opine esto, ¿no creen también que hay una consideración a que absolutamente todo es arte? Como que hay una especie de banalización. Yo diría que todo es imagen. Todo es imagen y el arte, bueno, se ha tenido que limitar al hecho de herramienta cuando lo han empezado a usar para generar subjetividad y hacer estos cambios y juegos simbólicos que generan tanta empatía o tanto significado en ciertas partes de nuestro yo, de nuestros egos. Entonces, siempre de por sí el arte es subjetivo y es simbólico, y nosotros no hemos podido evolucionar a través de lo tecnológico, no hemos podido evolucionar a través de la salud, a través de la humanidad, no hemos podido evolucionar a través de lo económico, de la producción local, agrícola, de la producción del respeto por la naturaleza. Hemos evolucionado a través de la imagen y eso lo ha generado el arte. Y es uno de los desafíos. ¿Y cómo lo manipulan ciertos sectores? Es la forma en que, bueno, se genera la cultura. Sí, cómo se trabaja la simbología desde las estructuras, ¿no? Esa simbología que esa propaganda aplastante que todo el tiempo está dando vueltas, ¿no? Y me parece que uno de los desafíos que se tiene por lo general después de toda una corriente así es poder generar el contenido, porque hay el principal problema de que vivimos en una sociedad hiperesteticista, digamos, que tiende todo el tiempo hacia la estética y todo el tiempo tiende a través de esa estética y de esos símbolos, construir sujetos, construir roles. Pero, por ejemplo, entonces, el concepto de estética que vos estás teniendo precisamente es moderno, no es un concepto de estética contemporánea. Sí, yo soy un... ¿Cuál? Es como que... ¡Esa! Digo yo, volviendo a la idea del hilo esto de lo que estaba hablando al principio, de lo que es arte. Sí, pregunta y responde. Sí, no sé bien yo específicamente de conceptos, ¿no? Así, de etapas, por ejemplo, dentro de lo que se entiende por corrientes artísticas. Yo toco muy de oído. Lo que planteo es más que todo como un concepto y como una preocupación. Digo, ¿cómo se construye concepto, cómo se construye idea, donde vivimos en una sociedad no solamente hiperesteticista, que todo lo transforma y todo lo absorbe a partir de todo lo absorbe y todo lo transforma en estética, y todo es transformable en arte? Y bueno, yo creo que termino. Entonces, ¿cómo se puede construir concepto e idea cuando la idea está relativizada también? No es como antes, donde las ideas te cobraban esa fuerza, donde justamente generaban ese impacto. Porque al relativizarse las ideas, se relativiza también el arte y se relativiza la estética de lo que puede llegar a ser un planteo artístico. Entonces, no sé si me hago entender, ¿sí? Entonces me parece como que en este mundo hiperesteticista, hablar de arte es un debate complejo, digamos, para... Bueno, pero sí, a ver, Emilia, dale. Emilia. Bueno, a mí una de las cosas que me pasa con el arte es esto de estar, voy a decir, de una forma activa o no activa, no sé, es la forma que yo entiendo. La forma de ser un artista es cuando surgen las cosas, las acciones y también las circunstancias. Entonces, a veces hay artistas que son dependientes y hay artistas que son independientes. Y eso también tenés que tenerlo en cuenta y que no meterlos a todos en la misma bolsa, porque somos también muchas mujeres artistas que somos muy independientes. Entonces también estamos luchando por esa parte independiente. Bueno, no sé. El arte es entender. Arte, no, una de las cosas que yo entiendo, a ver, Gaby, ayúdame. arte, yo lo puedo relacionar arte con artista, la palabra re con Roberto Ar, y la palabra te con teatro, y la palabra, me falta una, a ver, ¿quién me ayuda? La A de anarquía, le mandó la Vicky, y la R de revolución, entonces somos unas artistas revolucionadas. Bueno, un poco la... Un poco lo que conversábamos al principio tiene que ver con eso. Todo es arte, digamos, el arte se relativiza. En realidad, cuando uno comprende que hoy por hoy la discusión, los conceptos se relativizan. Hoy por hoy la discusión en torno al arte ya no tiene premisas que por ahí son propias del pensamiento moderno, como es ideología, idea, concepto, varias cosas que planteó Pablo. Entonces, la discusión hoy por hoy con respecto al arte es como en el caso de la filosofía, o sea, se discute y se toma las prácticas, se llevan a cabo las prácticas precisamente como búsqueda de conocimiento y de construcción. Y en ese es, o sea, por ese punto es que puede ser tan diversos, hay colectivos artísticos, por ejemplo, que de gente que está haciendo murales, y vos me decís, el mural es una técnica que en realidad es de la Edad Media. Entonces, ¿dónde está lo contemporáneo? ¿Dónde está lo actual? ¿Dónde está lo conceptual, por decirlo de alguna manera, pensando también? En realidad, ¿dónde está lo contemporáneo? Y lo contemporáneo está en la construcción colectiva, que eso es una de las cosas que discutíamos con los chicos y es una de las cosas que decía Yelén. Lo contemporáneo pasa por la actividad en grupo, por la colectividad, por ciertas premisas que tienen más que ver con la idea y que tienen más que ver con los hechos y con hasta con la cotidianidad del artista para decir esto es arte, esto puede ser arte. ¿Y qué es arte y qué no? Porque el arte no tiene, hoy por eso se dice precisamente esto, el arte no tiene como finalidad la comunicación, porque eso lo hace los medios de comunicación. Las imágenes de los medios, todo el planteo que hacía Victoria antes, el arte no tiene por qué expresar sentimientos, el arte no tiene por qué expresar comunicación, porque tenemos miles de medios para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo específico que tiene que ver con el arte? Y la búsqueda, precisamente, de construcción, de conocimiento, y la pregunta por esta estética. Esto de entender la estética no por ahí con premisas que son más viejas, sino que seguir preguntándose qué es estético y qué no, porque de repente algo que es horrible también es estético. No, con eso la cagamos. Yo quería, no, a ver, tenemos que hacer, yo quería, cualquier cagada que haga, no. No, y yo me quedé pensando, porque esa es la discusión precisamente. Para mí son charlas muy profundas y me cuesta, y voy a un ritmo más lento tratando de procesar todo lo que están diciendo. No, para. Yo me quedé ahí, me quedé con esto que poco planteaba Pablo, esta cuestión de, no sé si entendí lo que vos hablabas de ciertas imágenes, como una pregnancia de imágenes que impuestas, como imágenes muy fuertes impuestas desde un lugar o de un sector, algo así. No, desde el esteticismo. No sé plantear eso. Bueno, ven, va. De eso habla. Bueno, yo entendí eso como cierto tipo de imágenes como impuestas, como que están tienen que ver con una idea de lo que es lo estético y lo bello y lo que está como predominando de imagen de lo que es el arte, y hay gente que tiene que ver también con la idea de lo que tiene que es esto, que es el arte, que tiene que ver con lo bello y toda esa cuestión estética. Entonces me parece, a ver, estoy tratando de entender, chicas, me parece que por eso digo lo que están diciendo, la cuestión esta de que me parece que estas imágenes que son como más que hegemónicas o que preponderan por toda esta cuestión que hay, y me parece que ahí están los revolucionarios del arte también, en ir buscando otro tipo de imágenes que vayan rompiendo con lo impuesto y con lo que está predominando desde el mercado, desde una cuestión impuesta, eso. Por eso, el arte da para todo. Esa es la diferencia que habíamos hablado desde un principio del arte como herramienta, ¿viste? Uh-huh. Que vos decías que le queda corto. Bueno, dentro de las culturas masivas han usado siempre, y eso se lo podemos básicamente agradecer a los partidos políticos y a las formas de hacer políticas y a la forma de gobernar y a las formas institucionales que tienen de ¿cierto? Imponer, ¿cierto? A través del poder, usar, claro, el poder. Claro. De una necesitaban desde el principio, hablamos desde lo antropológico. Romper con eso que está, que quieren. No, imponer. No, para cerrar. Entonces, esa masividad, es usar al arte como herramienta, es lo que ha generado que todo sea, como dice la compañera Gabriela, todo estetizado, que se maneja un concepto estético, y ese tiene que ser la premisa, y si lo alcanzás... No, dentro del arte sí, pero dentro de ciertas instituciones de poder... cosa que hoy es el mercado, agarra elementos del arte, no agarra el arte, agarra elementos de arte y los usa como herramientas para su subjetividad, eso nada más. Acá vamos a romper todo. Rompa. Vamos Belén de los Valles. No, todavía no, pero en camino. Ya terminé de cursar. Salud. Una cosa que me parece importante, que el arte, yo no soy artista, ni me he acercado al arte a través de este espacio, y yo conozco al arte como este espacio, o sea, yo no voy a ver obras de arte ni uh-huh. nada de eso, pero sí me he acercado a través de la casa, arte y experimentación, a través de eso. Porque me parece que el arte, sí, yo creo que sí, todavía sigue siendo de una élite terrible, y me parece que el arte sí es una herramienta para el poder hegemónico que tiene el sistema capitalista, que no es inherente a cualquier otra disciplina. Creo que el arte, como cualquier otra disciplina científica que existe, tiene sus cuestiones, y como una disciplina más, es totalmente... percibible ante las cuestiones del mercado, del sistema hegemónico, de quién te dice qué es arte y qué no es arte. También tiene que ver mucho con lo que decía Pablo, que coincide en su mayoría con la cuestión estética, lo predominante que hace que el arte sea eso estético que realmente se compre, ¿no? Desde que el arte se comienza, creo que a comercializar y empieza a hacer su camino en cuanto a qué se compra y qué se vende, empieza como a vaciarse de contenido, ¿no? Me parece que eso. Tampoco quiero decir que los artistas no sean trabajadores y no por eso puedan cobrar por su trabajo, pero si no, me parece que cuando la estética se mueve en el mismo camino que se mueve el capital, entonces ahí estamos en un problema, porque yo pienso que el arte puede ser esa irrupción del espacio público. Vino muy bien como Gaby esa cuestión del feminismo, dice, hoy estuvimos hablando mucho de la persona, de lo personal y político, del cuerpo como esa herramienta de manifestación ante el sistema patriarcal capitalista que existe. Y creo que justamente todas esas instituciones, yo veo por ahí instituciones de palacios municipales que antes estaban llenos de pinturas coloniales, y ahora los veo llenos de pinturas modernas. Como decir, ay, qué avance que hayan traído a pibes que vengan desde un barrio a exponerse acá su arte. Pero hace dos semanas atrás teníamos una pintura colonial, ¿no? Y también eso no solo se manifiesta en los museos, sino también en toda la estética que tiene que ver a la ciudad. Por ejemplo, que tengamos plazas, rotondas, adoquines, que tengamos justamente, ¿cómo se dicen? La fachada, el cabildo, todo eso tiene que ver con un sistema de pensamiento de colonialidad, me parece. Nos pasó mucho en Salta cuando fuimos, la gente estaba muy preocupada con respecto a lo que se podía hacer en la fachada, que tanto... El cabildo, o a la iglesia, o a todas esas que son construcciones, que son muchas veces dibujadas de artísticas, pero son toda construcción de un sistema de pensamiento que se usan intocable, a través de la fundamentación algo de genera. Ay, pasa que es arte, que vos tenés que comprender. No, es un sistema de dominación. Bien. Sí, yo creo que el arte sí es una herramienta para la irrupción en el espacio público y en el espacio de lo que uno concibe que son cosas naturales que están dadas. Entonces el arte puede servir, bueno, a mí en lo particular, desde la militancia que recién comienza este año, con respecto al feminismo, yo he podido trasladar todos esos conceptos, conocimientos, a través de amigos y amigas artistas que nos han ayudado a trasladar todo eso y sentir que el arte es un espacio para la revolución, el cambio, y no una herramienta de la colonialidad. Es quitarle esa herramienta a la colonia y apropiarse y manifestarla de otra manera en el espacio público. Muy bien. Pueden ser las dos cosas. Las dos cosas. La diferencia... Espera. La diferencia está en que el mercado, cuando transmite arte, lo que está haciendo es recuperar ese hecho artístico con finalidades estéticas para legitimar su cultura. Precisamente por eso jode tanto la cuestión. Esperen. Sí, antes me parece que vamos a continuar. Está tan interesante, vamos a continuar. Dame un segundo. Me parece que vamos a seguir un rato más, esto da para charlar, pero tenemos a nuestra movilera que está en un lugar que quizás también nos pueda también aportar a esta discusión. Estamos justamente en un espacio que es un museo, es el Museo Octavio de la Colina, acá en... Ya llegaron para allá. Hola Nati, ¿nos escuchás? Hola, sí, lo venía escuchando, qué buena la charla, me arde que no estoy ahí para conversar, pero los vengo escuchando, muy interesante. Solo una parte del centro que se escucha la radio Aspen, en el 87 se escucha la radio Aspen. Bueno, estoy en el Octavio de la Colina, está muy lindo acá, muy lindo la verdad. Han armado las salas, acá hay un mercadito de arte, una feria. Ahí ya hablé con una de las organizadoras, así charlamos. Estuve conversando un ratito, estoy tomando un vinito, un febrero chayero. Vemos muy que rico. Vas del champán al vinito. Ya empezamos a dudar de tu objetividad movilera. De los encantos de los circuitos. No, pero comí ahí unas frutas exóticas en Osde. Así que todo bien. Bien, les cuento, acá estamos en el hotel, como les decía, hay un mercadito de arte muy lindo, hay de todo, hay cosas más tradicionales, hay cosas más contemporáneas, de gente de toda, si bien lo que estoy viendo en general son de chicos más jóvenes lo que hay, lo que estoy fascinada, bueno, hay obra del Toto Guzmán que siempre es increíble, ¿no? Estuve charlando con la Pini, creo que es secretaria, directora general de cultura de la municipalidad. Acá sí. Estuvimos charlando como de entre casas, entonces me contaba cuestiones como, por ejemplo, los aires del acondicionado del MOC no funcionan, así que hace un calor bastante interesante acá adentro. Uh-huh. Las salas están preciosas, la iluminación está preciosa, las obras están muy buenas, pero hace un calor que toda la gente está afuera. Están los altos funcionarios, está el intendente, el viceintendente, bueno, está el pino. ¿Está el intendente? El mismísimo. Hay mucha... A ver, disculpe. Está esperando subirse al Artebus. Y estaba el segundo de él, ¿cómo se llama? Polémica. Bueno, estaba el segundo de él, de que me decía, así como haciéndose simpático, si ya me subía el colectivo y cosas así. Y bueno, y la Pini me decía que fue una estrategia de ella traerlos para acá para que vean que no hay aire acondicionado y que está de terror, porque todo es política dentro y fuera de todo. Y bueno, acá, como les digo, afuera está divino, todos están afuera. O sea, los que llegamos damos una vueltita por la sala, pero la verdad que no, está muy bueno para ver las obras, hay obras muy interesantes, muy muy bien terminadas, me gustan, todas las que hay están muy buenas, pero la verdad que está difícil estar adentro y eso que hoy no hace tanto calor. Bien, estamos hablando bien. A otra arista, ¿cuánto presupuesto está invirtiendo desde el Estado, la municipalidad y demás instituciones en aportar al arte, ¿no? Digamos, ahí queda ahí picando, polémica. Lo que me comentaba la Pini justamente era que el intendente le decía, pero fue mucho un colectivo, podía haber sido un colectivo más chiquito, tiene razón, porque tampoco es que estaba repleto de gente, sino que, como te digo, nosotros íbamos 10 personas en el colectivo. O sea que ya estaba ahí pijoteando en la cantidad de gente, de que sí, votantes, bueno, en cantidad de votantes. No, y después la Pini decía que también, esas cuestiones, la hablamos, es la primera vez, lo que decía Viviana ya también, la cuestión de los errores. Decía, bueno, por ejemplo, en la Galería de Arte se convirtió en caos a la hora de bajar y subir el colectivo porque es calle principal, hora pico, entonces se armó ahí un embotellamiento, se vino un poco de problema, dice, no nos costaba nada poner un municipal que controle un poco el tránsito, pero bueno, claro. No se habían dado cuenta que para la próxima, y bueno, todos están viendo para la próxima. Acá tengo aquí hablada ya una de las chicas que está en la organización de la feria, que es Eriana, y les voy a pasar un ratito si le preguntas, o preguntan lo que quieran preguntar, ¿sí? Bien. Bueno, Eli, habla con Camila. Hola. Hola, buenas noches, Eli. Eliana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eli. Contanos, sí. Vos estabas ahí más o menos organizando la parte ahí en el MOC, sería. Sí. Bueno, ¿cómo está sucediendo en este momento y qué es lo que está proponiendo? La Nati nos contó acerca de un mercado, hay un mercado en el que se puede adquirir arte también. Sí. ¿Cómo es? Me acaba de interrumpir, estaba justo vendiendo una obra. ¿Podés creer? Sobre que tenemos problemas para vender obras. Bueno, si la quiere, va a esperar. Quien la quiera comprar. No, sí, ya está. Ya le delegué a otro vendedor. Pero te cuento que son serigrafías de Pedro Molina a 250 pesos. Ay, por favor, ya voy a comprar. Ahí está. Bueno. Ya estoy comprando una obra. ¿Hay oferta? A ver. Lo que queremos hacer es una feria con precios accesibles y con artistas que... De todos, o sea, a ver, los que recién están emergiendo, los que son estudiantes, los que están consagrados, todo. Bien. Entonces que haya una diversidad de propuestas, que se abra el campo al público común. Nosotros hicimos una vidriera para que se vea en la calle. Cuando la gente pase, elegimos obras llamativas que son como juguetitos. Y bueno, como un gancho para que después entren, para que quieran entrar o para que les dé curiosidad. No queremos que sea una cosa cerrada y que solamente el que se mueve en estos ámbitos y sabe que acá en el MOC va a haber algo, entre. Queremos algo que invite a entrar, bueno, queremos que se empiece a consumir arte, no hablo de comprar, sino de ver, de interesarse, de integrarse a las movidas. Mira, Eli, justamente ahí en el combo, justamente, particularmente, que hace un tiempo propusiste una obra que habla justamente de esto. Nosotros estamos aquí, te cuento, en la cooperativa debatiendo en el programa de radio muchas aristas en relación al arte, tratando de desmenuzar, tratando de poder entender y analizar qué es el arte hoy en La Rioja. Y justamente hablábamos sobre el arte, no te pongas mal, no te vamos a preguntar nada muy muy muy complejo. Bueno, te voy a contestar como pueda. Como, bueno, la cuestión esta de que justamente la propuesta que hiciste hace un tiempo con una obra en la que planteaba justamente esto, que para que la gente acceda al arte de un artista y que pueda ser consagrado de algún modo, tiene que morirse. Hiciste una apuesta, apuesta también bastante jugada en relación a eso. ¿Vos cómo crees que hoy en La Rioja, quizás también era uno de los propósitos, como nos decían otra gente del recorrido que íbamos entrevistando, esto de propósito de acercar a la gente, y vos planteabas esto de que la gente empiece a consumir o empiece a acercarse y a obtener arte, digamos. ¿Vos cómo ves eso ahora en La Rioja y cómo, además de esta propuesta, como dicen todos, qué otras cosas se podrían hacer o cómo crees vos que debería tomarse? ¿O qué opinión tenés, digamos? ¿Qué opinión tengo? Me parece que los chicos cada vez están tendiendo más a las carreras artísticas. Uh-huh. Me parece hermoso eso. Me parece que te ayuda a manejarte de otra forma en la vida. Me parece que el arte, o sea, elegir el arte es elegir una forma de vida. Sí. No sé si te puedo definir qué es arte, pero bueno, yo creo eso. Creo que cuando vos elegís esta profesión, estás eligiendo una forma de vida que no es común, que se sale muchas veces de las estructuras y que no, para mí es muy valorable el papel del artista como docente. Sí. Porque me parece que a los chicos les amplía las opciones. Eli, ¿vos crees que con esto, cuando vos elegís una vida y dijiste una palabra, la cuestión de la, una profesión, vos crees que debería encararse también quizás de manera legislativa, desde el Estado, como de otra manera? Por supuesto, sí, sería fantástico vivir del arte. Es algo acá, imposible, no, digamos, sí, ahora. Sí, porque sí somos docentes oficinistas que buscamos los ratos libres para hacer arte, pero no podemos sobrevivir solo con el arte. Sí, claro. Podemos sobrevivir espiritualmente, pero anda a querer pagar la leche, o sea, con espíritu. Claro, insertarte en la sociedad. Claro, claro. Claro. Bien, bueno, Eli, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros seguimos, la verdad se ha armado un lindo debate acá, que el programa termina a las 12, pero me parece que nos vamos a extender un ratito más. Ah, qué bueno. Van a estar hasta las 2 ahí, ¿sí? Van a estar hasta las 2, sí, van a estar hasta las 2. Mira, hasta las 2 están todas las salas abiertas, sí. Y desde las 2 en adelante vienen acá al MOC y comen unas empanadas, están invitadas. Y bueno, y todo el que quiera acercarse, porque es abierto a todo el público, hay música, hay vino, hay bebidas frescas. Compramos, listo. Vamos para allá. No, digo, compro la idea. Bueno, la dirección, Eli. Chicas, Nati quiere hablar con usted. Sí, bien. Muchas gracias, Eli. Ya nos vemos en un ratito. Bueno, un beso. Un beso. Hola, hola. Nati. Bueno, estoy enterándome. Seguimos un ratito más, me voy hasta el muro. Bueno, nosotros vamos a estar aquí, me parece que nos vamos a extender un ratito más. Igual acá sí, hay está como... está muy buena la charla. Sí, las estoy escuchando muy buenas. Y además, pero acá hay consenso, quizás nos vendieron ahí que hay vinito, que hay empanadas y no sé qué. Les comento cómo viene esto. A ver. Bueno, ustedes saben que yo estoy desde la Galería de Arte y cada uno de estos lugares que participamos en el circuito pusimos un dinero para el brindis. Sí. Entonces, es con plata del pueblo, dicen acá. Entonces, obvio que después voy para ahí, nos juntamos y nos venimos acá al cierre. Porque Perfecto. También es esto, también de ustedes saben, el compartir, la camaradería. Y miren, voy recorriendo todos los lugares, bueno, estos que me falta el MOC, ¿no? el muro. todos los espacios nombraste. Un muro, que es el único lugar que me falta. Para ver cómo está la actividad ahí, si podemos hablar con Hugo o con alguien que quiera charlar desde ese lugar. Y esa historia de conocer a todos nos conocemos, todos conformamos el campo artístico. Y perfecto. Todos estamos en la búsqueda, como dijo el profe esta tarde. Así que, bueno, si esperan un ratito más, en 10 minutitos estaré llegando, creo yo. Bueno, perfecto. Acá voy caminando por las calles de La Rioja con un vaso de vino en la mano. Si sí, te notamos cada vez más suelta hablando, calculamos... Digamos que no es te estamos haciendo el aguante igual. Una pregunta, ¿se han hecho un tiempito para tomarse un vino ustedes o están aquí? No, estamos acá de la cara, estamos... No, estamos como todos los viernes degustando una... Una última pregunta, ¿vas en el colectivo con el aire acondicionado? No, voy caminando. Va caminando, voy caminando en este momento. Sí. Voy caminando porque el colectivo se fue hace rato, así que compren. Tradición del programa comunitario de Radio Voz es tomarse algo, no puede ser que estén así. No, estamos. ¿Vos te crees que estaríamos en este estado así, relajado, hablando tanto tiempo, tantas cosas y tan profundo? Emitiendo tantos conceptos tan inteligentes sin ningún estímulo extremo, externo, digo. Te esperamos. Extremo. Te esperamos. Bueno, voy hasta un muro, lo llevo por teléfono y ahí seguimos. Dale, un abrazo. Listo. Adiós. Bueno, esto ya se desmadró, estamos todos gritando, todo. Así que vamos a ir a escuchar una musiquita que hemos escuchado un solo tema. Esto está picando. Vamos a escuchar... esto pidió la audiencia. Es un tema re moderno. Vamos a escuchar a quienes odien la música española, como odiamos todos. Yo me hago totalmente cargo. Es bien... Hay parte del grupo que no se hace cargo. Bien, vamos a escuchar Mecano, señoras y señores, con el tema Salvador Dalí. Ya volvemos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta de un genio Salvador Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti, que andamos justos de genios, de un genio Salvador Dalí. Realista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezcla las pesetas, un buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la vida, en piel. Dígala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Patriarcal, bien, acá el operador nos está dirigiendo el único varón, está solito entre todas las mujeres, solito mi alma. Bien, como un gallo, temazo. Un gallo en un gallito. No me digan que es un temazo. Duro, ¿no? Mecano. No, un temazo, no vamos a entrar en discusión. Tenemos muchas cosas para discutir, acá hay tantos temas que se abrieron, por Dios, no quieren terminar el programa. Bueno, ¿qué, lo hacemos hasta las 2 de la mañana? Como no, todo. No. Tenemos que ir a comer las empanadas. A ver, ahí no, empezamos con la ronda. Se pasaron ustedes, acá la Emilia tuvo la iniciativa como primera. Yo ya denuncio mi tema. No, está bueno tu tema. Yo digo que por ahí, a ver, una propuesta puede ser como que todo esto nos ha motivado, nos ha liberado. La compañera Gaby dice, el arte da para todo. Y la verdad que no más que da para todo, nos abre muchas ventanas, nos hace el gran mapa conceptual del cual siempre hablo, se abre y se conecta con diferentes puntos. Yo lo que yo me queda en el tintero, que no sé si va a dar para abrirlo ahora, pero sí me gustaría proponer, en todo caso, vemos si da el arte 2, el próximo viernes seguimos. Yo propongo esto, nada más, pensar en que en estos tiempos, o hace un tiempo, que un poco planteando las crisis de las instituciones, esta cuestión de que plantea Sigmund Bauman de las de la modernidad líquida, romper con lo sólido, esto sólido que antes existía como institución concreta y como que todo está dicho y es así y punto, se pierde, da lugar a otro tipo de cuestiones donde lo líquido abre, donde todo fluye. Hay una cuestión donde también se rompe como el pensamiento único, como la cuestión de lo racional y lo mental como lo más fuerte, para dar lugar a que aparezcan otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las emociones, que un poco por ahí, no sé qué se dijo del arte y las emociones, medio como que quedó ahí, pero esto de la emocionalidad o el tema de la expresión, el tema de la libertad, y yo por ahí lo quiero trasladar a la cuestión que también Eliana lo planteó en un punto, esta cuestión cuando ella habló que había muchos, no, Natacha dijo que había muchos estudiantes, Eliana en algún punto cuando en parte de la entrevista habló de la educación, o habló de los chicos y la posibilidad de, me parece que lo dijo, no sé, en lo sí, que puedo escuchar, el tema, el arte de la docencia. El arte y la docencia. La cuestión de la aparición del arte en la educación, que antes únicamente se lo veía como una materia, como que viene a generar la hora libre, pensarlo, y como ya también se están moviendo. La estética plástica. La estética plástica, la música, como una cuestión de nos vamos a divertir un rato, vamos a cantar, se van a distender los chicos, y después volvemos a lo importante y lo serio, que es la matemática, que es la lengua, que son las ciencias sociales. Desde el punto que ya la educación también está haciendo crisis y se están proponiendo maneras alternativas en cuanto a la cuestión educativa y la cuestión del arte como más transversal a un montón de otras cosas. O sea, yo lo quiero dejar picando, lo dejo ahí como abierto a que podemos también ver la importancia de la expresión o de la manifestación artística en lo educativo y en la formación de las personas. Que no tiene que ver, o sea, no es lo mismo una persona que ha transitado experiencias artísticas o de posibilidad de experimentación, que a mí me abre otra ventana en el tema de la experimentación también, que a personas que no han transitado. No es lo mismo cualquier escuela, disculpen, el corazón me empieza a latir. No es lo mismo cualquier escuela que el polivalente de arte, y lo podemos dar fe varias polivalentes que estamos acá. Doy fe. Ahí planteaba Victoria otro tema abierto. Se tomó la moción, se va a poner en el... ¿Cuántas veces fui preso? ¿Cuántas veces lloré por vos? Yo a Poli la quiero, la llevo adentro del corazón. Bien, el momento emotivo, ahí pasó. Yo lo que quería hablar un poco es sobre la liminalidad del espacio público, entre el espacio público, entre el hecho artístico y entre la persona común. Porque generalmente se plantea que el arte únicamente lo puede manejar y experimentar artistas. Esto es un concepto también de la élite. Todos somos artistas, todos podemos plantear creativamente formas de expresión que no tienen que ver con lo utilitario ni tienen que ver con lo científico, sino que tienen que ver con lo antropológico, con lo existencial, con la forma en que nosotros usamos las herramientas para expresar aquello que nuestro subconsciente nos dicta, de acuerdo a experimentaciones, la experimentación que un ser humano puede sentir a través de las sensaciones, la sensación de la irrealidad, la sensación de la frustración, la sensación de felicidad, tratar de plasmar un momento emotivo o algo que nos haya significado algo en nuestras vidas y poder plasmarlo en el hecho artístico para siempre, y también hablar de cosas que nos interesan y plantearlas a través de la comunicacionalidad. O sea, todos podemos ser sujetos artísticos o artistas. Precisamente la idea de artista es la que cambia también. Y eso marca un hito dentro del espacio público. Eso hablábamos también a través, la Gaby hablaba de los murales, se hablan de la intervención artística dentro de un espacio común, dentro de un espacio cotidiano público, porque hay una necesidad de la gente común de expresar su contradicción con respecto al hecho social o al hecho de que hay algo por sobre nosotros que está dibujando nuestro espacio, dibujando nuestro entorno, y nosotros no decidimos sobre eso. El tema de luchar contra luchar y tratar de cuestionar los entornos hechos, Belén hablaba de algo muy inteligente con el tema de la arquitectura que se genera alrededor de nosotros y que nos marca una ideología, un tipo de ideologización. Me parece que La Rioja en este marco se está planteando desde lo hegemónico y desde el papel que ocupa el poder de plantearnos una arquitectura que tiene que ver con algo a lo que nosotros no podemos llegar, una urbanización de la cual nosotros no hemos hecho un proceso natural ni normal, sino que es algo impuesto. Me parece que la gente, y sobre todo en espacios concentrados como es las ciudades, está tratando de luchar por ver un entorno fabricado y creado por ellos mismos. Entonces, por eso usa la calle, usa el muro de una cárcel, y trata de transformarla en un paisaje. Eso es un hecho artístico cultural, porque viene de los pueblos, es la necesidad del colectivo. Entonces hay una cuestión cuando se dice, bueno, pero si el artista hace arte, la gente no. ¿Y cómo es que la gente toma herramientas del arte, estéticas, para poder plantear estas contradicciones y para poder plantear hechos políticos? Evidentemente, y sobre todo hechos políticos. La cuestión de la trata de personas, el usar nuestro cuerpo como un campo de batalla, como un lugar en donde nosotros generamos lucha a través de nuestro cuerpo, esta cuestión de que lo hegemónico plantea estéticas de la mujer, y nosotras desde los movimientos de mujeres feministas atravesamos lo artístico y lo estético aceptando nuestro cuerpo, reivindicándolo, resignificándolo y planteándolo en lo público. Eso era más o menos lo que quería plantear. Pienso en esto de, haciendo un poco lo que decías vos y lo que decía Emilia, la concepción esta de que vos podés decidir de algún modo tomarlo como una profesión, también lo dijo Eliana, tomarlo como una profesión y ejercer arte de ahí, y otro dentro de la formación de todas las personas que no necesariamente porque tengan formación artística van a ser artistas, es que sino lo que dijo Eliana fue fundamental. Ella, antes de hablar de profesión o de cualquier otra cosa, dijo que el artista, ser artista, es un modo de vida, y concretamente es así, es una elección de vida, es una forma de vivir, porque el artista, precisamente, otro de los cambios dentro de lo que es el arte es la concepción de artista, que no es una figura ajena o separada, o que también a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hoy por hoy el artista no se lo piensa como en una estrella, o sea, el mercado, las industrias culturales generan que el artista, por ejemplo, se convierta en una persona lejana a la cual adorar, en un ídolo, pero también hay muchísimos artistas de muchísimas que viven de muchísimas formas distintas, y el hecho de ser artista tiene que ver con que toda su vida está atravesada por esa forma de percibir la realidad. Entonces, y de realizarse, de ser en esa realidad. Entonces, con eso tiene que ver el ser artista. Tratando de entenderlo, ¿no? En palabras simples. Una forma de vida. Claro. Lo que dijo Eliana. Artista que lo decide tomar como profesión, y aparte es como que dedica su tiempo y es como un estilo de vida, dice, de que empieza a indagar sobre las cosas de la realidad que te van imponiendo, que vas viviendo, y hola, ahí se escucha, perdón. Ahí repito. Que digo que esto que que el artista que toma como profesión el arte, que indaga, que utiliza su tiempo y que no puede, aparte, es casi una necesidad, ¿no? De indagar, de cuestionar y de poner el ojo en esa realidad en la que nos hacen poner el ojo de una forma, de tratar de correrse de lugar e indagar sobre eso. Ahora, la otra cuestión con el arte que planteaba Emilia, que me parece fundamental, que el hecho de que una educación, una formación a través del arte te da ciertas herramientas, te da otra libertad, lo que planteaba, te da otras herramientas para cuestionar las cosas, pero no necesariamente por tener esa formación vas a ser artista y vas a decidir generar arte. Justamente la profesión de los artistas me parece que se basa en eso, en tener la predisposición, el tiempo y toda su estructura, toda su disciplina y todo, que es un estudio. No es que, ay, soy artista y que voy a un dibujito y que eso plantea. Eso quizás son otras cosas. Es el indagar, el hacer un estudio, el investigar, el y que eso no y está, cuestionar. Y que eso no está estructurado absolutamente por nada, sino que es una decisión totalmente autónoma del artista, porque es como decía Eliana, sería genial que pudiésemos vivir del arte, pero la mayoría de los artistas somos empleados públicos, trabajadores, docentes, profesionales de alguna otra cosa, pero la cuestión del arte viene a ser en realidad un estilo, una decisión de vida. ¿Puedo hacer una intervención? En lo que están diciendo me parece algo muy interesante, en el sentido de que hay muchas veces en que el arte está totalmente autogestionado y uno a veces hay muchas cosas para decir. Ojo, cómo hacemos el arte y cómo trabajamos para el arte y para que el arte tenga un mensaje. ¿Y cómo? Mi pregunta sería el cómo. ¿Y en todo esto, no? ¿Cómo articularíamos en este tema que empezó desde un principio, que era arte y artista? Hay un gran debate en todo esto y una gran revolución. Y el artista, precisamente. El artista es una revolución. Hasta a mí me pasa que hay momentos que tengo insomnio y yo digo, ¿por qué tengo insomnio? Si en realidad dormí todas las horas que tenía que dormir. creo que el artista, así como, y voy a nombrar a Frida Kahlo porque la admiro, porque ha luchado, porque hasta las últimas ha estado presente, y es una artista pintora, es alguien que podemos abrazarla, ¿no? Gaby, Vicky, muchos comparten conmigo lo que fue Frida Kahlo y lo que fue muchas artistas. Y en Argentina, bueno, no me acuerdo de una que tiene un nombre muy difícil. Pero, ¿qué? ¿Tenemos algo al aire? Sí. Porque quiero decir lo importante y bueno. No, escúchame, no te lo pierdas ahí. Tenelo ahí. Terminamos con Nati acá porque se me está acabando la batería del teléfono. Por eso, okay. Básicamente. Nati. Así que Nati, la vamos a hacer en el último. ¿Reportera de la noche? La reportera de la noche. Vamos con Nati Avellaneda entonces. Con la Nati. Ya. Nati, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. Hola, estoy en un muro. Muy bueno que están hablando los compañeras y compañeros. Mi compañero que está solito ahí, Pablín, hay que estar, ¿eh? Bien, me identifico con muchas cosas de las que están diciendo, esta cuestión de quién es artista, de lenguaje artístico, necesito opinar al respecto. Sí, es una decisión en un momento, pero el ser artista va más allá, o sea, es una necesidad. Visceral, podría describirlo de algún modo, esta historia que decía Cielo, que no te importa otra cosa, o sea, tenés insomnio, no te importa otra cosa en el momento que estás produciendo una obra, que estás investigando, como decía Victoria, es una investigación constante cuando enfrentas una obra, y no importa otra cosa. Y también me remitía a algo que también dijo el profe Ponce temprano, esta historia de que la persona, que la obra es la persona, que es totalmente imposible separar tu obra de quién sos. Y de ahí la coherencia, y de ahí de la cuestión de que el arte es política, porque lo que haces es quién sos, y quién sos es la postura que tenés ante todas las cosas. La postura que sea, pero es una postura. Es tomar un lugar y decir tu realidad y la realidad de tu contexto a través de tu obra, y que puede ser tu cuerpo y puede ser lo que sale y puede ser tu gesto y puede ser cualquiera de las expresiones. Y también esta historia del arte como lenguaje, y que es lo que decía Belén temprano, esta historia de que tiene que ver con la educación también, que si bien el concepto de herramientas le queda chico al arte, así es, pero también es una herramienta para todo el resto de las personas que no somos artistas y que tienen elementos del lenguaje artístico para poder decir las cosas que de otro modo no pueden decir. Tomando la calle, escribiendo las paredes, utilizando su cuerpo para decir lo que pasa en el entorno, para plantar postura, para manifestarse, para llamar la atención. Gracias. Perfecto. Estabas ahí contenida, lo querías decir. Sí, es que los vengo escuchando, están muy buenos, compañeros, lo que están hablando. Ya se propuso una extensión del programa, quizás para el viernes que viene, vamos a ver. Muy bien, sí. Estamos en un muro, les cuento. Sí. Un muro, para los que no conocen, es un espacio de arte contemporáneo, que también, al igual que la casa, es la casa de uno de los artistas, que lo tengo aquí a mi lado, y te paso ahora para que charlen con él, ¿sí? Bueno, perfecto. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hugo Albrecht. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido acá al programa que, te cuento, está como candente. Estamos discutiendo muchísimas cosas en relación al arte y justo en esta noche que es como especial, que se han unido varios espacios con esta propuesta, digamos, ha sido la excusa también para adentrarnos un poco al arte. Por ahí estaría bueno, si querés comentar un poco cómo es tu espacio y qué es lo que está proponiendo ahora esta noche, para empezar. Bueno, yo no te escuché antes, o sea, yo te cuento cómo es. Sí. El espacio es mi casa, que se abre los días de las inauguraciones, después por cita, hay eventos en el medio de las muestras. Desde hace 2 años tengo una muestra por mes, en la que intervienen artistas contemporáneos de la Rioja y de otros lugares, de Córdoba, de Catamarca, de Tucumán, de Buenos Aires, como se va dando. Hacemos clínicas de arte, encuentros, charlas de base, charlas de coleccionismo. Eso es lo que proponemos. Es totalmente independiente, no tiene ningún aporte del Estado, ni nada que se parezca, ni ninguna empresa. Y bueno, entonces el director. Hola Hugo, soy la Gaby, ¿cómo te va? Hola Gaby, ¿cómo andas? Bien, bien, acá estoy en la radio con las chicas, justo. Mira, y pude hablar con vos en la noche esta de este circuito, después de tantas compartidas. Sí, buenísimo. Contanos de la muestra de Ximena, de Catamarca, que está exponiendo ahí. Lo absurdo se llama la muestra. Sí, es una muestra de lo absurdo, bueno, Ximena García, que es una artista de Córdoba que vive hace mucho tiempo en Catamarca, curada por otra catamarqueña, que es Yoselina Galera. Y aparte tengo un poco de obra puesto en trastienda, que de artistas que mostraron antes o que pasaron por el muro. Buenísimo, está genial la propuesta. Hugo, un poco la pregunta también como para cerrar, vos como artista y como también gestor independiente de acá de La Rioja, ¿cómo ves vos hoy por hoy la escena local de La Rioja en cuanto a lo que es el arte? ¿Qué te parece que puede aportar esta experiencia? Bueno, esta es una primera experiencia, que como toda experiencia primera, no es la mejor, no es la ideal. Aparte es muy plural, porque hemos convivido espacios que somos muy diferentes. Entonces, yo lo que veo es eso, que sobre todo engranaje hasta armarlo, era muy diferente lo que uno esperaba y cuáles eran los objetivos de cada uno, y sobre todo cuáles eran los intereses de cada uno. Que eso por ahí, para una próxima evento, si se hace, habría que pulirlo mejor. Los espacios autogestionados, hemos tenido ahí un membrete con eso. Claro, que por ahí nosotros estamos acostumbrados, como es usted o como soy yo, que es nuestra casa, hacer lo que nosotros queremos, y acá hemos tenido que convivir con otras cosas, otras posturas, y sobre todo con el interés que no era el mismo. Perfecto. De todas maneras, ha salido bien el circuito, se ve que ha estado circulando gente, se han podido ver. Sí, por acá pasó mucha gente, y gente que nunca había venido antes, que es lo que más me interesaba a mí. Buenísimo, esa era la idea entonces. Bueno, Hugo, ¿te vas al MOC o te vas a dormir? No, me voy al MOC. Ah, la mía. Media horita ya, espero que venga la última gente y ya me voy al MOC. Perfecto, capaz que nos vemos ahí entonces. No, vamos todos al MOC. ¿Vamos todos al MOC? ¿Cómo que no? Vamos todos al MOC. Listo, un abrazo. ¿Papá, que no vas a ir? Sí, a sí, Ráfaga, sí. No, el 30 de febrero. No, sí, sí. Bueno, después íbamos a ir a Ráfaga. Bueno. Vos dijiste que ibas a ir a Ráfaga. Ya me tiene ensayando hace un mil, los patos. Bueno, vemos. Un abrazo, Hugo. Chao, a todos. Chao. Dale, chao. Un beso. Bien, no sé. Hola, a ver, Nati. Nati, hola, hola. ¿Querés despedirte, decir algo como conclusión? Sí, bueno, buenísimo todos los lugares, tuve la oportunidad de ir por todos los lugares, como les decía temprano, en todos lados, bueno, estuvimos todos los artistas, todos los conocidos, todos los fluidores de arte, todos juntos, y más allá de las diferencias de de todos los espacios, digamos, que están participando, lo importante es esta comunión que hubo, sorteando las dificultades y teniendo posibilidades, aprovechándolas y no aprovechándolas tanto. Bueno, es la primera vez, como dijo Hugo, es difícil, pero lo que les puedo decir, y ya para despedirme, el arte es maravilloso, hay mucho arte en La Rioja, está habiendo un movimiento muy fuerte y vamos por más. Muy bien. Querida compañera, aquí nosotros queremos, como equipo y como parte de integrante de este programa comunitario, queremos felicitarte de corazón por tu trabajo realizado en el día de hoy. Un aplauso para vos. Gracias. ¡Nati, te quiero! Sos un orgullo de movilera, querida. Parece que te vamos a contratar para eso. Che, esto se hace todas las semanas, ¿no? No, para. Pero qué bueno sería en este lugar tan cálido esto. Me parece que también el hecho de que la gente pueda salir después de las 10 de la noche a ver arte es muy importante, ¿no? Sí. Que no es una posibilidad común. Pero bueno, supongo que serán evaluaciones que vengan después. Quizás para el viernes que viene hacemos como una un análisis, un algo en relación a qué y todos los temas que quedaron ahí picando, que tiraron. Buenísimo. Bueno, voy para allá. Venga para acá, le esperamos y de ahí vamos por unas empanadas o lo que sea. Y encontrarnos con toda la gente que hablaron y la que no. Bueno, muchas gracias, Nati. Abrazos. A los que nos escuchan. Chao, chao. Bien. Ahora sí estamos casi en condiciones de decir que hemos estado 2 horas y media hablando. Sí, a ver, a los que quieran hacer las últimas, lo último también lo vamos a, que se me acaba de pasar por la mente antes de que hagamos el cierre, quizás para la semana que viene, pensar en esto, en la relación de los espacios también y del artista que propone en relación a la gente. Eso fue una discusión que hemos tenido y como que me parece que se ha ampliado, se ha abierto a esta relación y quiénes establecen cuánto cuesta el arte, cuál es el parámetro, cómo son los circuitos. Ahí se me escucha, hola. Hola, ahí sí. Bien, esto de la relación también del artista con la gente que ve la obra y en caso de querer comprarla también, porque planteaban eso recién, bueno, nos juntemos, vamos, nos conozcamos. También me parece que lo importante de esta experiencia es esto, el de reconocernos, el de vernos, el de decir, el de plantear propuestas para más adelante en relación con los artistas mismos, ¿no? Y de cuáles son las opciones de cómo uno se relaciona. Somos gente también, aunque no parezca. No somos animales. Y cómo acá en La Rioja están queriendo generarse, distintos circuitos de consumo, dijo Eliana, pero no refiriéndose solamente a la cuestión material comercial, de comprar una obra dentro de un mercado, sino... nosotros en la casa hablamos de difusión, hablamos de compartir, hablamos de regalar, hablamos de dar y de pedir. Por ejemplo, también más allá, vos misma en tu misma muestra, la experiencia, digamos, de venta de obra que has tenido, ha sido a través del trueque, ha sido a través de otras formas que son alternativas y que pasan precisamente por la autonomía del artista, por la autonomía del espacio y por los circuitos que se quieren generar. En La Rioja no solamente está tratando de armarse un mercado de arte como mercado y una propuesta de compra-venta de obra como es la de la galería, como es esta de la feria, de la feria que quieren hacer que están haciendo ahora en el MOC, las chicas, sino también como es en la casa, que también se da a través de sorteos, se da a través de regalar obra, de recibir regalos, de compartir también, de otras formas que son alternativas, pero que también tienen que ver con el circuito, con la circulación de arte a través de las redes sociales, de manera libre, a través de internet, de manera libre también. Entonces se quiere generar eso y se está generando eso en La Rioja. Bien. Precisamente. Entonces, más o menos queda planteado para el viernes que viene seguir continuando y para seguir continuando. Pero y una cuestión nomás que me estoy dando cuenta, que somos todas, la mayoría artistas plásticas, también hay una artista, actrices, pero no hemos tenido a nadie, como hemos tenido otras veces, a músicos, por ejemplo. Que los músicos también, están haciendo el circuito, fueron varios músicos por la fueron casa. Varios músicos, que también es otra instancia y es también de algún modo similar, pero tiene sus diferencias en relación a cómo uno produce, lo muestra, claro. Entonces eso, lo particular de las artes visuales en cuanto a lo que pasa históricamente con el capitalismo es que la música, el teatro, el espectáculo, las artes más bien efímeras se convierten en industrias culturales y son capitalizadas de esa forma. Y las artes visuales no, las artes visuales son un mercado libre, plantea el capitalismo lo plantea como un mercado libre, entonces por eso es mucho más peligroso en cierto sentido, es mucho más voraz también en otro sentido, pero por eso también es de alguna forma más fácil generar circuitos alternativos a través del arte visual. Queda planteado para el viernes que viene. Dale, Cielo. Sí. Que hola, circuitos alternativos, sigo con lo que dijo Gaby. Propongo algo muy interesante, sí, y algo totalmente alternativo, algo que no se ve mucho en La Rioja, y va a ser un espectáculo que se va a dar el viernes, sí, que viene, el 5 de diciembre. Espero que no llueva, porque si llueve se suspende, es el aire libre, y se presentará la obra La Verdad Sin Máscaras, uh-huh, ¿sí? Con música en vivo y con muchos cambios. Bien. Y el que no la vio, le invito para que la vea. Así que espero que la revolución sea ese día. Bien, contá dónde y qué hora. Y la obra será en la Casa de Vargas, ¿sí?, que dará su ciclo de cierre. La verdad, ya lo digo oficialmente para siempre, el 5 de diciembre a las 21 horas en la Casa de Vargas, que será en Alén 487, sí, y haremos todo el esfuerzo independiente, porque esta es una productora independiente que se llama Las Malucas, y le ponemos todo el esfuerzo, toda la pasión y todas las ganas. Y bueno, recién comentaba, había hablado entre bambalinas, podemos decir, acá con Vicky Cárdenas, y me decía que ella presenta el 6 su obra. Eso sería muy bueno, que todos también vayan a ver el 5 de diciembre, La Verdad Sin Máscaras. Porque perfecto, es una nueva versión totalmente diferente a la que viste el 8 de marzo, o la que viste en El Paraíso, o la que viste en otros lados. Entonces, bien, La Verdad Sin Máscaras te propone a que el arte sea una revolución, la mujer sea una revolución, y reflexiones por todo lo que pasa. Así que eso es lo que quería invitarlos a todos el 5 de diciembre, a ver la obra La Verdad Sin Máscaras. Es la, bueno, única función y exclusiva. Y bueno, al final, la verdad, se pasará la gorra, lo que crean que el espectáculo sea para ustedes lo que ha conmovido, y es única función. Bueno, bueno, gracias a todos. Muy bien. Un abrazo, y agradezco que me hayan invitado a esto, y me encantó. Bueno. La verdad, hablé del arte y continuamos a hablar del arte cuando quieran. El viernes que viene probablemente vamos a continuar con todo lo que se ha abierto, todas estas ventanitas window abiertas de todo. Seguimos continuando. Seguimos continuando, sigue siguiendo. Sigue siguiendo. Sigue siguiendo. Y nosotros vamos a seguir un rato más aquí. Vamos a esperar a Movilera acá para aplaudirla en face to face. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, todos los viernes. Todos los viernes desde las 10 de la noche en Radio Voces. Sin vos no hay voces. 87.7, o si no, a través de la página www.radiovoces877.blogspot.com.ar. Nos vamos ahí. Muchas gracias a todas y todos por aquí. Muchas gracias, salió muy bien. Gracias, vos. Operador estrella, ¿con qué nos vamos? Para seguir siguiendo. Para seguir continuando, vamos a escuchar una canción de Counting Crows. Que es lo menos latinoamericano que existe en el mundo. Como un buen colonizado, viendo el contexto, digamos, que nos nuclea, una biblioteca popular, artistas comprometidas, ¿no? Artistas situacionistas, ¿no? Artistas regionalistas. Personas de la diversidad, digamos. Muy linda la charla de la diversidad. Esta es una canción que se llama ¿Recuerda cuando soñabas con Miguel Ángel? Ajá. Y la letra dice algo así: ¿pero usted quiere ser mi amigo? Hay cuerpos en el techo y están agitando sus alas. Está bien, estoy enojado, pero nunca vas a entender que el sueño de Miguel Ángel se cuelga encima de las manos. Nos vamos. Chao. Gracias. Oh. our bodies on scene and they're fluttering their wings. It's okay, I'm angry, but you'll never understand. You dream of Michelangelo, they hang above your hands. And I know she is not my friend. And I know, cause there she goes, walking on my skin again. And I can't see why you wanna talk to me when your vision of America is crystal and clean. I want a wide red light, something ignorant and plain. But from the walls of Michelangelo I'm dangling again. And I know she is not my friend. And I know, cause there she goes, walking on my skin again and again. Saturn on a line, a sun of fire, on strings and wires, spin above my head and make it right. Anytime you like, you can't catch a sight of angel eyes, all emptiness and infinite. And I dream of Michelangelo when I'm lying in my bed. I see God upon the ceiling, I see angels overhead. And he seems so close as he reaches out his hand. But we are never quite as close as we are led to understand. And I know that she is not my friend. And I know, cause there she goes, walking, walking, walking. And I know that she is not my friend. And I know, cause there she goes, walking on my skin again.